Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este Sábado Santo, este 4 de abril de 2015. Aquí estamos para compartir, como siempre lo intentamos hacer junto a ustedes, estas 3 horas del amanecer del sábado para compartir aquella idea que suponemos desde hace rato forma parte de lo que desde hace tiempo también es una parte de nuestra vida, que es pensar que las noticias a la larga o a la corta van a estar hablando de lo que sucede en nuestra vida cotidiana. De aquí hasta las 11 estamos haciendo Sobre la Hora por Radio Splendid, con esta particularidad de la Semana Santa y con lo que decíamos ya la semana pasada en torno a lo que significa la fenomenal metáfora del Domingo Santo, el Domingo de Resurrección. Entonces eso nos da la excusa para pensar en voz alta, de preguntarles a ustedes, si tienen ganas de acompañarnos, si tienen ganas de responder esta pregunta, ¿qué es lo que se necesita resucitar hoy en la vida cotidiana de los argentinos? Y si usted quiere también, en relación al 2 de abril, ¿qué significa la palabra soberanía hoy en la Argentina? Si usted tiene ganas, puede compartir sus opiniones, sus puntos de vista con nosotros a través del 4010-7157, a través del 4010-7158. Son imágenes muy fuertes. Esto que tiene que ver con las Pascuas, lo que tiene que ver con el cristianismo, siempre genera una serie de profundas observaciones y ni hablar lo que supone Malvinas para cada uno de nosotros. Corina Duarte, ¿cómo anda usted? Buen día, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, acá estamos. ¿Cómo le fue el fin de semana pasado? Que yo dije, está en alguna de las 500 plazas, Corina. Sí, en una plaza chiquita, la plaza de Purmamarca estaba en realidad. Así que hermoso, Purmamarca, creo que es, desde mi consideración, es uno de los lugares más lindos del mundo. ¡Qué hermoso! Me fascina el Camino de los Colorados, me encanta Jujuy, igual como... No, en eso no innovo mucho, yo creo que cualquier persona que lo haya conocido ha vuelto enamorada o encantada con esa provincia, así que tuve la suerte de andar por allí viviendo un poco de calor norteño y además hasta comiendo las cosas del norte, que viste lo que son. Sí. Cosas exquisitas. Y da mucho más calor. Increíbles. Hacía mucho frío, además, a la noche hacía mucho frío y el día era increíblemente soleado, con el cielo completamente celeste. No, muy lindo. Y con mucho turismo, como viste, que también es como una cosa permanente de turismo aún, a pesar de que el fin de semana anterior, que había sido largo, hablaban de que había sido Jujuy uno de los destinos más visitados, al igual que Misiones. De cualquier manera, el fin de semana que le siguió, que es el pasado, igual, había muchísima gente y había una fiesta ahí muy grande por Tumbaya, al toque de Purmamarca, entre San Salvador y Purmamarca, que era enorme, era una fiesta de una virgen, así que estaba toda la ruta a los costados llena de gente festejando y cortaban la ruta alrededor de las 6 de la tarde, que era cuando bajaba la virgen. Mirá qué cosa maravillosa, así que viviste la profundidad verdadera de los paisajes. Por un lado, la belleza de la naturaleza, pero lo que hace aún más bello los paisajes es la presencia de su gente, de su pueblo, nada menos que con estas cuestiones tan emocionantes que significan esas celebraciones populares, sí, a través de lo que significa la religiosidad popular. ¡Qué lindo! Sí, una vez hace muchos años estuve un 8 de diciembre, que es cuando es la fiesta de la Virgen, en Catamarca, que es una provincia muy creyente, muy devota. Muy devota, y en realidad estaba en un lugar, en Medanitos, que es un pueblo muy chico que está que tiene médanos de arena, en un lugar que se llama por eso así. Y impresionante las fiestas de la procesión por la Virgen. Y cómo a cada lugar que llegabas te convidaban con algo para tomar y se llegaba a un lugar. Impresionante las fiestas, más allá de lo que uno crea o no. Las fiestas populares de ese tipo, corrientes con el gauchito Gil o la que sea, en ese contexto son lindas. Sí, son celebraciones extraordinarias. Sí, nosotros alguna vez soñamos con compartir alguna de estas postales a través de lo que supone la radio en distintos lugares del país para que nos cuente diferentes personas en las distintas geografías de esta inmensidad que es la Argentina, justamente las particularidades de cada celebración popular. Me dice Emilio Jorge, nuestro comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid, que está diluviando en estos momentos. No, granizando. Y granizando. Es cual meteorólogo de la televisión pública, ¿viste? Granizando. Viene amenazando. Yo desde que cuando me levanté, desperté muy temprano hoy, vi que había relámpagos. Ajá. Llegando a Buenos Aires, escuché los truenos. Cuando me bajé, los volví a escuchar, pero había una parte ahí medio celestona en algún lugar del cielo. Y ahora granizo. Y ahora granizo, es así. Esto se da casi, le diría, por una cuestión casi divina. No conozco Sábado Santo sin lluvia. ¿En serio? Sí, sí. Usted sabe que tengo memoria de que la mayoría de los Sábados Santos de mi vida, 52 años ya de existencia en esta cápsula espacial llamada Planeta Tierra, me ha tocado que los Sábados Santos llueve. Ah, mira. Y anoche, que en Rosario parecía que iba a estar muy lindo y demás, pero hacía mucho calor, digo, esto va a desencadenar una gran tormenta y me parece que vos también lo vaticinaste. ¿Sí? No, yo no. El Sábado Santo es así. El Sábado Santo tiene esa particularidad. Quiero contarle que está Ramiro Lorenzo hoy como jefe de producción, como productor, atendiendo los teléfonos, coordinando con Emilio Jorge, porque Natalia Palmeiro y Manuel Rodríguez hoy no están con nosotros por distintas cuestiones, así que hoy somos tres contra el universo. En definitiva, la querida y luminosa Corina Duarte sí la tenemos de regreso, como usted ya la escuchó, aquí compartiendo la co-conducción de Sobre la Hora. Y quiero contarles que hoy tenemos muchos elementos en esto de lo que significa la posibilidad que desde las palabras de la radio usted sume sus palabras desde su vida cotidiana. ¿Cuáles son algunos de los temas que vamos a desarrollar hoy aquí en Sobre la Hora, Cori? Vamos a arrancar por el ping-pong, si les parece, que justamente viene a colación de algo que vos venías contando en estos últimos programas. Vos decías que conseguir un arma en Rosario cuesta 2.000 pesos. 2.000 pesos, exactamente. Que es como, bueno, no están como disponibles en cuanto a su precio, así que hicimos en realidad un ping-pong que tiene que ver con eso. ¿Qué ocurre? Que vos podés conseguir por 2.000 pesos un arma, ¿por qué hay tantas armas? ¿Cómo está pensado y cómo está organizado y reglamentado este sistema precisamente para que ocurra esto y justamente para que haya armas en muchos pibes y en muchas pibas que después terminan siendo protagonistas de muchos de los hechos por ahí de violencia, sobre todo aquellos que trascienden a través de los diferentes medios de comunicación? Así que estaremos abordando este tema con la voz de Omar Giuliani del Hogar Convivencial Ruca Güeney de aquí de General Rodríguez, muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires. También vamos a estar escuchando a Adrián Mercenac, que es el papá de Alfredo Mercenac, aquel pibe que resultó muerto por el tirador de Belgrano, ¿se acuerdan ese hecho? Sí, sí. Y que ellos además organizaron, en realidad, en lugar de salir a pedir mano dura o políticas represivas, en realidad lo que trataron es de plantar la discusión acerca justamente de por qué las armas, de cómo se regula este mercado, de por qué están disponibles. Así que estaremos hablando con ellos y también con Florencia. Vamos a escuchar el testimonio de Florencia Arieto, que es especialista en políticas de seguridad, también opinando justamente sobre lo que tiene que ver con estas formas de andar armados por la vida y cómo es que eso termina pasando. Hablando de chicas y de chicos y su relación con las armas, esta semana tuve la experiencia siempre iniciática, profundísima, que significa viajar al norte de la provincia de Santa Fe. Allí cerca del paralelo 28. El paralelo 28 se conoce mucho porque es el inicio de la provincia del Chaco. La base de la provincia del Chaco, si usted recuerda el dibujo de las provincias en el mapa argentino, es sobre el paralelo 28. Cuando más te acercas al paralelo 28, más te alejas de la vida cotidiana de las grandes ciudades, como de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de La Plata, de Rosario, de Córdoba, de lo que significa Paraná, San Miguel de Tucumán. Te vas, es otra cosa. Es una vida totalmente diferente y las necesidades son urgentes y profundas. Y te encontrás con la realidad, por supuesto, de las chicas y los chicos. Dicho esto, de paso, le mandamos un abrazo muy grande a un querido patriarca de la pelea por los pibes en nuestro país, el querido Alberto Morlachetti, del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo y de la Agencia Pelota de Trapo, que está pasando un momento dificilísimo. Le mandamos un abrazo muy grande a un tipo fenomenal, militante, poeta, extraordinario, Alberto Morlachetti. Le mandamos un abrazo muy, pero muy grande. Dicho esto de la cuestión de los pibes, nos encontramos allí en el norte de la provincia de Santa Fe, en el departamento Vera. El departamento Vera es el más grande territorialmente hablando de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Y allí me encontré con dos cosas que me impactaron. Por un lado esto, que decía recién Corina, la facilidad no solamente en el acceso a las armas que tienen nuestros pibes, especialmente en las principales provincias de la Argentina, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, sino que además son capaces de construir, chicos, de 13 a 15 años, las tumberas. Las famosas tumberas que se construyen generalmente adentro de los servicios penitenciarios, hoy se construyen en los barrios más humildes de lugares muy empobrecidos como el departamento Vera, en donde estuvo durante tanto tiempo la Forestal. Dicho sea de paso, todo lo que pasa hoy ya no es culpa de la Forestal. Es culpa de los funcionarios políticos que funcionan a favor de ciertos intereses y no funcionan a favor del pueblo. Pero hoy me encontré con algo nuevo que yo desconocía en esto de seguir siempre qué pasa con las pibas y con los pibes. Veíamos en las rutas destruidas, que van de Vera a Los Amores, que es el último pueblo de la provincia de Santa Fe viniendo del sur, el primero de la provincia de Santa Fe viniendo del Chaco. En esas rutas veíamos chicas y chicos, pero especialmente chicos de 13 a 14 años, a la vera de la ruta, metidos en el agua de los distintos cañadones, desde muy temprano, y hacía frío, desde muy temprano. Y entonces pregunté, ¿quiénes son esos chicos? Y esos pibes me dijeron, estos chicos son moreneros. Digo, ¿qué son los moreneros? Los moreneros son los que se meten con el agua hasta la cintura, en otoño y en invierno, con mucho frío, para sacar unos pequeños pescaditos, que le llaman morenas, y que sirven de carnada para los pescadores, fundamentalmente turistas extranjeros que vienen a la ciudad de Reconquista, que es la cabecera del Departamento General Obligado, que está sobre el río Paraná, en la provincia de Santa Fe, y por eso están allí, trabajando durante horas y horas durante el día. Y entonces a mí se me ocurrió preguntar, como siempre pregunto, ¿y cuánto ganan los moreneros por día? Por estar allí con el agua hasta la cintura desde temprano pasando frío, no estando en las escuelas para ganarse lo que ganan. 30 pesos. Por día. Por día. 30 pesos diarios. Pibas y pibes de no más de 15 años. Y ahí me di cuenta lo que supone estas realidades tan, tan distintas entre las grandes ciudades y distintos sectores del país, en donde esta cuestión de los derechos de los chicos, las convenciones internacionales, qué lejos que quedan esas bellas palabras de las durísimas realidades. Una de esas duras realidades es la que vamos a tener hoy a través del ping-pong aquí en Sobre la Hora, hablando de chicos y armas. Usted se puede comunicar con nosotros a través del 4010-7157, a través del 4010-7158 o a través de nuestro Facebook, el Facebook de Sobre la Hora, o nuestro Facebook particular, Carlos Punto del Frade, Betina Subeldía, que es una madre que pelea contra el narcotráfico allí en la zona sur de la provincia de Santa Fe, nos escribe sobre la pregunta sobre qué se necesita resucitar en la Argentina contemporánea, usando la excusa de Semana Santa. Me dice Betina, necesito que resucite la honestidad y la decisión política de terminar con la corrupción. Muchas gracias, Betina, por compartir tu punto de vista con nosotros. ¿Qué más tenemos para hoy, Cori? ¿Qué más tenemos? A pedido de Carlos del Frade. Vamos todavía. Ante la insistencia, vamos a estar conversando con Tomás Raffo, economista de Unidad Popular, y con él estaremos justamente, que es otra arista de esto que estamos hablando de las armas, vamos a profundizar en la situación de los pibes y pibas menores de 30 años, que son los más difíciles para ingresar a un mercado laboral que les garantice ciertas condiciones mínimas ganadas hace muchísimos años por la clase trabajadora y no vigentes, evidentemente, para cuando sos joven. Así que estaremos conversando con él sobre la situación de empleo, precisamente desde estos lugares. Así que vamos a ceder en este sábado santo, como dijo Carlos para arrancar, a su pedido, mira. Muy bien, no tengo el huevo de Pascua, pero lo tengo a Tomás Raffo para hablar sobre cuestiones económicas, sociales, sobre lo que pasa con el empleo joven. Hablando de las cuestiones que hacen a la vida cotidiana, dice hoy la tapa de Página 12 que a partir del lunes 1,500,000 de hogares de bajos recursos que no tienen acceso al gas de red recibirán automáticamente el subsidio para la compra de garrafas. El ministro de Economía calcula que 1,000,000 de familias se anotará en las próximas semanas. Dale gas, es el título de tapa de Página 12. Ojalá que esto realmente se haga concreto, porque allí en el norte, donde por supuesto no hay gas, en el norte de la provincia de Santa Fe, lo que me preguntó un pibe de entrada, dice, usted que es escritor, ¿cuánto paga la garrafa? Qué bueno. Entonces yo le dije, no, nosotros tenemos la suerte de tener gas en red. Dice, porque acá se fue a 130 pesos la garrafa de 10 kilos. Digo, terrible. Me dice, sí, porque además es con eso que nosotros podemos hacer la comida, nos dura 20 días, claro, con suerte. Estaba indignado el chico, un chico de 17 años, sí, que justamente es allí en donde uno ve lo bueno de la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, Cori, porque pudieron poner una radio en una escuela secundaria que se está viniendo abajo. Abajo, porque es de las viejas estaciones de ferrocarriles. Uh-huh. Reutemann le prometió hacer la escuela nueva en el año 1995. Y 20 años después, por supuesto, la promesa de Reutemann se repitió con todos los gobiernos, hasta el de Bonfatti. Han sido consecuentes con totalmente, eso, con no cumplir con la no promesa. Cumplir con la promesa. Pero ahí está la radio Andares, que la pusieron gracias a la 26522. Yo a eso lo reconozco, eso tenés razón cuando vos decís sobre esa instalación. Después hay otras cosas que no, como que por lo menos tenemos diferencias sobre la realidad o no. Pero le viene bárbaro la radio ahí, le viene bárbaro para decir estas cosas. Y el pibe de 17 años me decía ahí, en la radio además, la primera pregunta que se le ocurrió al escritor que fue a visitar, que en este caso era yo, pobre chico, que yo sea el escritor que lo vaya a visitar, el pibe dice, la garrafa, ¿cuánto sale la garrafa? A mí me sale 120 pesos y no lo podemos pagar. Le digo, ¿y ustedes cómo trabajan? Y el pibe me dice, trabajamos solamente 15 días en la comuna y nos pagan 300 pesos. Digo, ¿y con eso viven? Sí, con eso vivimos. Yo no puedo creer el grado de sometimiento que en pleno siglo XXI tiene muchísima gente en distintos lugares del país. Porque esto no pasa solamente en el norte de la provincia de Santa Fe, pasa en distintos lugares del país. Y a mí se me ocurrió llamar una especie de rebeldía o de rebelión, una especie de rebelión, si se quiere, ética. Porque le decía a los pibes, no se banquen más vivir así. Y los pibes estaban de acuerdo. El tema es después cómo sigue. Porque realmente es impactante que los desocupados pasen cada 15 días a obtener la changa y que después le paguen 300 pesos. Con 110, 130. 130, que es la garrafa de 10 kilos. ¿Qué haces? Por eso ojalá que el título de Página 12 se convierta en una realidad para esa gente que está desesperada porque la garrafa le está saliendo 130 pesos por mes y cobra 300 por mes allí en el norte de la provincia de Santa Fe. ¿Qué otros temas tenemos también, Cori, para hoy? Vamos a estar conversando también con Moira Millán, de integrante de la Marcha de Mujeres por el Buen Vivir, que está prevista que se realice ahora durante el mes de abril. Hemos conversado en otras oportunidades justamente con ellos acerca de la organización que se están dando para llevar adelante esta marcha. Así que, bueno, en las vísperas de la misma vamos a estar conversando con Moira Millán también hoy aquí en nuestro programa y vamos a estar abordando la temática futbolera. ¡Vamos todavía! Con tonada cordobesa va a ser en este caso, también con Osvaldo Hueve. Ah, casi un clásico también en nuestro programa, casi, Osvaldo Hueve. Hoy tenemos todos clásicos. Todos clásicos. Clásicos de fin de semana largo, así que bueno, también estaremos conversando con él acerca de el proyecto de barras, que es algo que se viene hablando en estos últimos... Sí, como últimas... si fuera un delito especial, el delito de barra brava. Claro, aparte de lo que hay, digamos, aparte como si cometieran algún tipo de delito que no está previsto en ninguna... Claro, o sea, como si fuera un hecho original. Un delito original. Nuevo. Exactamente, claro. Inventaron delitos. Claro, no son muy originales con respecto a eso. Así que bueno, vamos a estar conversando con él de este tema y también de un poco de fútbol y de tabla de posiciones y esas cosas de las que no tengo ni idea. No, pero usted quédese tranquila que yo sí. Escucho decir. Y vamos a compartir algo de eso. Sí, especialmente porque venimos bien. Hoy vamos a ver cómo nos va en Florencio Varela contra Defensa y Justicia. Aunque no sé si se va a jugar, si sigue lloviendo de esta manera. Y con esta granizada que ya debe haber parado. Pero es temprano, imagino. Igual. Claro, ¿a qué hora es el partido? A las 18:10. Falta un montón. En algunos está anunciado 18:11. Si usted me dice por qué 18:11, no lo sé. Es buenísimo. Lo pusieron bien futbolero, 18 más 11 de algunos de los equipos. Horario de tren. Horario de tren. Viste que el tren tiene esos horarios. Exactamente. 17:28. Salieron los derechos del 17:30, del pasajero de tren. Viste, sí. Vi ayer haciendo un zapping, no vi mucho más, pero... ¿Qué son, derechos y obligaciones? Sí, derechos y obligaciones, pero son interesantes como para compartir. ¿Cómo qué tiene, por ejemplo? La posibilidad de exigir lo que... Primero, la cuestión de que exigir este tema de los horarios. Segundo, que todo esté bien, que todo esté con calidad sanitaria. La verdad que tiene cosas muy interesantes. Igualmente creo que lo del horario, bueno, hay seguramente más de un oyente que debe ser un consumidor frecuente de los trenes y que me va a querer matar por esto que digo, pero yo, una de las... cosas por las cuales directamente me mudé al tren del colectivo en mi viaje diario La Plata a Buenos Aires tiene que ver con la puntualidad. Mira. En realidad con que el tren, más que con la puntualidad, con que el tren tenga un horario. Entonces, de última vos tenés 10 minutos para arriba, pero no estás ahí a la deriva esperando para ver cuándo va a pasar porque los colectivos no tienen horario. No, no. Pasan, qué sé yo, por ahí existe algún horario que está entre la empresa, quien debe inspeccionar al chofer y el chofer, pero que uno como usuario no conoce. Exactamente. No, queda fuera de esa negociación. En cambio, el tren sí tiene un horario que está en internet, que lo bajás, que te lo dan en la mano. Entonces, es como el primer paso para una mudanza que ya está garantizada. Y eso que estás hablando de La Plata a Buenos Aires. Sí. Imagínate en otras regiones del país. No, el oeste, sí, es un caos. Sí, bueno, sí. Aquí mismo en el Gran Buenos Aires también es un caos, pero creo que en todos los casos también el hecho de volcar al tren tiene que ver con eso. Más o menos llegás al mismo horario todos los días. En Rosario se aplicó algo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y en el celular vos preguntás cuándo pasa. Entonces la línea colectiva vos lo ponés. Sí, a La Plata también, pero no funciona. No funciona. No. En Rosario, eso es lo que te iba a decir. En Rosario tenés la información, pero es probable que el colectivo no llegue. No tiene nada que ver con la realidad de La Plata. Está incluido. Yo no lo uso, pero Manuel Rodríguez, compañero de aquí de celular, que es un entusiasta de comprobar si las promesas del intendente de La Plata son reales o no, lo vive poniendo a prueba, digamos. Siempre sale mal parado Bruera en estas pruebas que hace Manuel. Me ha confirmado un montón de veces que miente asquerosamente. De una manera soberana. Sí. Hablando de soberanía y en vínculo con el 2 de abril, acuérdese, si usted tiene ganas, le preguntamos qué significa hoy para usted la palabra soberanía. Y en relación a la metáfora de Pascuas, ¿qué necesita que resucite en la Argentina contemporánea? Nos puedes llamar al 4010-7157, al 4010-7158, a nuestro celular 0341-155-196-286. Ahí se está cargando el hombre, el celular de Irigoyen, me dijeron esta semana por Facebook. O si no, también a través de la página de Facebook, de la página Sobre la Hora y nuestra página carlos.delfrade. De la mano de Emilio nos metemos en el tangazo. Creo que es un tangazo, por lo que vi. Sí, sí, sí. Como dos extraños, como era. Como dos extraños, sí. Mirá, me acordé de haberlo leído así. Sí, tremendo. A las corridas. Sí. Como dos extraños, vamos a escuchar aquí como primer tangazo en este Sábado Santo y con la idea de que en realidad nuestra mejor santidad que usted nos acompañe o nos permita acompañarlos a ustedes en este fenomenal fragmento del día del amanecer del sábado. Acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad, y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya veces que dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muerta ya, la ilusión y la fe perdone. Si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto a nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos las vedas extrañas. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muertas ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Un tangazo, el polaco Goyeneche lo interpretaba. Y atención, que hoy hemos hecho los deberes, queremos quedar de la mejor manera junto a todos ustedes, producir la mayor cantidad de información. El polaco Goyeneche, como recién decía, era quien cantaba. La música es de Pedro Laurens. Y la poesía cálida, tierna, profunda y simple de José María Conturce. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Seguimos sobre la hora. ¿Le quedó algo más para anunciar, como siempre hacemos en esta primera media hora? Mira, ni que me hubiera leído el pensamiento. Me quedan para anunciar dos cosas. La primera tiene que ver con dos informes que estaremos compartiendo también con nuestros oyentes en el día de hoy. El miércoles, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, se realizó una conferencia de prensa del Frente Popular de aquellas provincias que están arrancando con el cronograma electoral. Estamos hablando de, por orden de aparición, es Salta primero la semana que viene, Santa Fe la semana que le sigue. 19 de abril. 19 de abril, 26 de abril, Ciudad de Buenos Aires y también la provincia de Neuquén. Así que, bueno, estuvieron integrantes, representantes de cada una de estas provincias, Claudio Lozano, Raúl Dubrusín, Celeste Leprati y Mercedes Meyer por la provincia de Santa Fe y Edmundo Falú por la provincia de Salta, bueno, junto con Víctor de Genaro, precandidato a presidente del Frente Popular. Así que estuvieron ayer en esta conferencia de prensa, además pintando algunas realidades provinciales que son interesantes también de conocer a través del informe. Y el segundo informe es que este jueves 2 de abril se cumplieron 2 años de las inundaciones de la ciudad de La Plata. Dos años ya. Recordamos inundaciones que provocaron más de 89 muertos, cifra no reconocida por el Estado provincial, por la ola naranja de Daniel Scioli. Pero bueno, hubo diferentes actividades justamente reclamando, por un poco el lema de la actividad fue memoria, verdad y justicia. Así que allí organizado por un lado acciones culturales por un colectivo que se organiza para esto que es Desbordes y por AFAVI, que es la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inundación, junto con otras asambleas de diferentes parques y plazas y barrios de la ciudad, una actividad entonces justamente visibilizando estos 2 años con muchas ausencias de respuestas por parte de los estados municipal y provincial, no solo en el número de víctimas, sino también en lo que tiene que ver con la infraestructura, con la obra pública y con no incidir para que aquellos sectores populares, aquellos sectores más empobrecidos que perdieron todo, recuperen algo. Tenían poco, lo pierden todo y que recuperen algo es como un... Inclusive porque la clase media, si se quiere, la clase trabajadora que también sufrió enormes pérdidas, los créditos que hubo para acceder, para recuperar algunas cosas, tampoco eran de montos demasiado altos, eran muy burocráticos para poder conseguirlo, para recuperar, no sé, digo, electrodomésticos, el piso que se te levantó todo de la casa. Bueno, eso tampoco tuvo un mecanismo aceitado, prolijo, accesible a todos, así que bueno, es por eso que, entre otras cosas, se estuvieron recordando estos 2 años de allí en Plaza Moreno, así que estaremos compartiendo algunos testimonios aquí en nuestro programa. Excelente informe que repite lamentablemente una matriz, porque generalmente llegan créditos hasta internacionales para la recuperación de las ciudades. Sí. Nos pasó en Santa Fe, pasó en distintos lugares de la Argentina, y después te preguntás dónde fueron a parar. Bueno, en algunos casos, bueno, hay un dinero de una cuenta, de hecho nosotros lo hicimos aquí en Embrama, Josefina López Mackenzie y Martín Solar hicieron una investigación, un libro que se llama 2A, El naufragio de La Plata, en el cual, bueno, algún dinero que fue donado para la inundación, por ejemplo, está trabado en una cuenta, pero además muchos de los fondos que fueron para recuperación de obras se focalizaron en un hospital, el hospital privado, el hospital español de la ciudad de La Plata. Al privado fueron. Allí fue la gran obra, el gran grueso del dinero fue a este lugar. Hay imágenes de este hospital, como entra como una catarata al subsuelo del hospital, la cantidad de agua allí en 6 y 36 de la ciudad de La Plata, en zona norte, digamos, de la ciudad. Así que, bueno, el gran beneficiado fue el Hospital Español, un hospital privado de la ciudad. Impactante. Vamos a ir entonces con la frontera de las 8:30 de la mañana, en este caso con la tanda de la radio, y luego seguimos aquí sobre la hora con lo que le habíamos prometido, un excelente informe de Manuel Rodríguez que va a compartir con todos ustedes, Corina, a través de lo que se conoce como el ping-pong de Sobre la Hora, en torno a los chicos y su increíble cercanía con las armas en distintos lugares de la Argentina. Recuerde que se puede comunicar con nosotros al 4010-7157, al 4010-7158, o lo puede hacer a través de nuestro teléfono celular 0341-155-196-286, también a través de los Facebook, el Facebook de Sobre la Hora Radio, o también el nuestro, Carlos.delfrade, que ya está abierto. Vamos con la tanda y luego nos metemos en el ping-pong clásico de Sobre la Hora. Espacio Publicitario. Este verano, vení a Personal y elegí el nuevo abono Día Full. Tenés un 50% de descuento por 3 meses en tu abono. Con abono Día Full, habla, mensajea y navega todo lo que quieras por 4 pesos con 90 por día, que se descuentan de tu abono. Vení a Sulprom, agente oficial Personal en Florida 601, Buenos Aires. Personal, cada persona es un mundo. Ofrece modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad Anónima. Más información en www.personal.com.ar. En cumplimiento con la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Buenos Aires. Este domingo se viene Momentos Deportivos con Roberto La Rosa. Nos pegamos en Núñez para River San Lorenzo. El Ciclón quiere seguir puntero del torneo. Lo relata Maxi Berardo. Lo comentan Julio Axel y Daniel Cairo. A continuación, el Globito recibe al Xeneize. Juegan Huracán Boca. Lo relata Daniel Roberts. Lo comenta Marcelo Giovannini en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. En la Argentina. Ahora, suscríbete a Tiempo Argentino y El Gráfico, 6 meses gratis y 6 meses más, con un 40% de descuento. Y recibí el diario en tu casa, sí, en tu casa, todos los días. Llama al 0810-220-2523 y aprovecha esta promo imperdible. 6 meses gratis y 6 meses más, con un 40% de descuento. Suscríbete 0810-220-2523. Tiempo Argentino, un diario con todo lo que necesitas. Fin de espacio publicitario. La Semana Santa se trata ni más ni menos de la conmemoración anual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que entregó su vida por todos y venció a la muerte. Que este tiempo de reflexión nos sirva para retomar el camino del amor y la entrega. Es el deseo de todos los que hacemos Radio Splendid. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Seguimos sobre la hora y, como dijimos, vamos a iniciar el clásico de las 8:30 de la mañana. De 8:30 a 9, nosotros siempre tenemos la posibilidad de escuchar un mural de voces que nos lleve a pensar en lo cotidiano, en lo que pasa en distintos lugares de la Argentina. Y en este caso, con lo más sensible, la historia en carne viva, lo que pasa con nuestros chicos en relación nada menos que a las armas, Cori. Así es. Alguna de las preguntas que nos llevan precisamente a pensar este ping-pong tiene que ver con saber por qué hay tantos jóvenes con armas en la calle, qué los está generando, quiénes son los que allanan el acceso a las mismas. Así que, si les parece, vamos a arrancar escuchando el testimonio de Adrián Marcenac, que él junto con Mónica Boiseide, que son ambos los padres de Alfredo Marcenac, muerto por en julio de 2006 en Buenos Aires, asesinado por Martín Ríos, que en ese momento fue bautizado por la prensa como el tirador de Belgrano. Esta familia conformó una organización que se llama Alfredo Marcenac y además son miembros de la Red Argentina para el Desarme. Entre otras cosas, lo que afirma Marcenac, es lo que van a escuchar también aquí en los testimonios, es que el 9% de los hogares de nuestro país posee un arma de fuego. 9%. 9% de los hogares. De los hogares posee un arma de fuego. Y también, bueno, precisamente cómo eso se va de alguna forma naturalizando, el hecho de armarse, de tener armas en su casa. Si les parece, vamos a arrancar entonces escuchando a Adrián Marcenac acerca precisamente de las licencias, de la estructura estatal que regula o debe regularizar lo que tiene que ver con la compra y venta de armas. Si le parece, arrancamos con él entonces. Sí, eso realmente es uno de los más serios problemas que tenemos en el país, y eso es responsabilidad exclusiva del Estado, porque lo que nosotros venimos insistiendo desde hace años, desde hace 7 años de la muerte de nuestro hijo, venimos insistiendo en que es necesario tener una política seria con las políticas de armas en el país. Y lo que significa eso, trabajar no solamente en prevención y concientización, sino también en control de todo el mercado legal, que es por donde se evaden muchas armas, y fundamentalmente la persecución penal de las armas ilegales. Y ahí es una deuda pendiente del Estado. Nosotros creemos que fundamentalmente que un chico hoy en nuestro país pueda acceder con la facilidad con que se accede hoy a un arma es responsabilidad exclusiva del Estado por no haber cumplido con sus responsabilidades a lo largo de todos estos años. Lo que nosotros insistimos es que esta responsabilidad es porque el organismo que debe implementar las políticas de armas y fundamentalmente el control de todo el comercio es el Registro Nacional de Armas. Y el Registro Nacional de Armas hasta el día de hoy todavía se sigue financiando a través del mercado. ¿Y qué significa esto? Que se financia con el cobro de tasas por la compraventa de armas, por la compraventa de explosivos, por la venta de certificados de los usuarios de armas. Y además, lo más grave aún, es que el organismo que recauda, porque es un ente cooperador que la funciona igual que los registros automotores, es la Asociación de Comerciantes y Fabricantes de Armas. Los que deben ser controlados en nuestro país, los que deben ser controlados, que son los fabricantes y comerciantes de armas, son los que financian al organismo que los controla. Y así nace todo el problema que hemos tenido y que seguimos teniendo. Los escasos controles que se han implementado hasta el día de hoy, porque los controles significan, por un lado, reducir el potencial mercado, y por otro lado, significan gastos, y nadie quería hacer nada de eso. Y esa es la situación en la que estamos hoy. Escuchábamos a Adrián Marcenac, entonces, justamente hablando y haciendo hincapié en lo que tiene que ver con la responsabilidad que tiene el Estado, cómo son los regulados, los que regulan al regulador, una cosa... Qué cosa loca, porque lo que está diciendo es que... Razonamiento circular, digamos. Claro, porque los que auspician al registro de armas son los que en realidad compran armas. Exactamente. Compran y venden armas y con eso regulan el regulador el de las armas. Una cosa de locos. Sí. Es como nos contaba Darío Aranda la semana pasada, esta cuestión de la Comisión Nacional de Biotecnología, que está regulada por las multinacionales que producen los famosos productos transgénicos. Uh-huh. Una cosa de locos. Así es. Si les parece, arrancamos, en realidad continuamos nuevamente con Marcenac, escuchando el trabajo que vienen desarrollando, a lo que apuntan, en lo que tiene que ver justamente con la concientización a nivel escolar. ¿Se acuerdan que el año pasado hubo una serie de hechos violentos en los cuales un común denominador era que muchos de los pibes que habían sido protagonistas o que habían estado involucrados en estos hechos, vos los encontrás en Facebook posando con armas? Con armas, exactamente. Mostrándose con armas, cómo eso también generaba hacia adentro, hacia sus propios grupos, o trataba de generar algún tipo de respeto, de reconocimiento. Bueno, entonces también acá la escuela entra una vez más a tener que jugar un papel para el cual no sé si está preparado para llevar adelante también un tema que tiene que ver con cómo haces para laburar que un pibe entienda que no importa que el otro se muestre en Facebook con un arma, sino que está mal que ellos tengan armas, porque, bueno, digo, todo eso no es un trabajo menor. Entonces, si les parece, vamos a escuchar cómo ellos vienen trabajando este tema en diferentes lugares a donde son invitados, entre ellos las escuelas, y justamente lo que afirman es que muchos de los pibes en estas entrevistas, en estos encuentros, han afirmado que ellos sienten poder sobre el otro a partir de tener un arma. Entonces, también aquí empieza un breve ensayo de algún tipo de explicación. Lo escuchamos. Nosotros hemos participado en infinidad de encuentros con chicos en distintas escuelas, donde trabajamos con el programa educativo, con jóvenes que van desde los 6 años hasta los 18, 19 años, y básicamente el motivo que lleva a un chico a armarse es poder, es la sensación de poder y de seguridad que brinda el arma, y esto es gran parte culpable del sistema, nuestro sistema general de sociedad. Una sociedad donde se masifica, el otro es un objeto, y donde la individualidad es lo que prima. Y eso es lo que ha llevado a los chicos a armarse. Eso, si uno le pregunta a los chicos, y lo expresan ellos en la escuela, es la sensación de tener poder sobre el otro, de dominar al otro. Y el otro es un otro, es un ente autónomo, pero no es una persona. Y ese es realmente el principal problema. Yo creo que la base, básicamente, el problema de por lo cual los jóvenes quieren acceder a un arma es eso, es sentirse poderosos, y además es lo que le venden muchas veces en los medios de comunicación, a través de las películas o a través de distintos programas. Esa sensación de sentirse poderoso con un arma en la mano, y ese es básicamente el problema. Bueno, sentirse poderoso con un arma en la mano, lo definen ellos entonces como básicamente el principio, si se quiere, de alguno de los problemas que se manifiestan en lo que tiene que ver justamente con la aportación de armas, con el uso de armas, con el mostrarse, con exhibirla, con naturalizarlas, de algunos adolescentes y algunos jóvenes en nuestro país. Si les parece, vamos a escuchar ahora a Omar Giuliani, el ex coordinador de Ruca UNA. De paso, aprovecho para invitarlos a que ingresen a www.laolla.tv a ver allí un informe súper interesante que justamente hay de Ruca para conocer un poco más. Omar, lo hemos invitado muchísimas veces aquí al programa, y de alguna forma a través de su relato conocemos la experiencia de Ruca, pero está muy interesante para conocerlo también a través de los pibes y de los pibes que la conforman allí, el material que está disponible en La Olla. Pero si les parece, arrancamos con su testimonio, en lo que tiene que ver con el hincapié que hacen en cómo quiénes deben ser los que deben controlar el tráfico de armas. Y muy interesante este concepto que utiliza Omar, diciendo quiénes deben ser, porque los pibes, en definitiva, terminan más tarde usando esas armas como herramientas de trabajo. Claro. Porque se las entregan de esa manera. Digo, ¿quiénes son los que están detrás de eso? ¿Quiénes son los que deben ejercer ese control? Escuchamos a Omar Giuliani. En primer lugar, porque los controles o quienes deberían controlar el tráfico de armas no lo hacen, todo lo contrario. El arma representa una herramienta de trabajo, y muchos de nuestros pibes hoy son herramientas de trabajo para otros intereses. Esto con respecto a lo que tiene que ver pura y exclusivamente con el arma. Ahora, lo que nos deberíamos preguntar, ¿qué sucede con una sociedad donde un pibe llega a la edad que llega, 12, 13, 11, 9, 15 años, a una instancia de tener que utilizar un arma como herramienta de supervivencia? Obviamente hay un abandono social que hace que el pibe desarrolle instancias de supervivencia que obviamente no son una vida digna, pero que en los barrios y en nuestra sociedad hoy son su supervivencia más común. Precisamente quienes deben cuidar y deben controlar que las armas no existan, muchas veces son quien regentean y quien hacen que los pibes terminen trabajando para ellos. Claro, ahí las armas, por lo que dice Omar y por las experiencias propias de la gente que trabaja en el barrio y por los que seguimos la información, son dadas por la policía. Por la policía federal, las policías provinciales o las fuerzas de seguridad nacionales, como gendarmería y prefectura, que después reportan esas armas como perdidas. Claro. Y son las que alimentan el mercado negro de armas, que es impactante por el volumen que escuchábamos en el primer testimonio, en lo que decía Corina, acerca de que el 9% de los hogares tiene armas hoy en la Argentina, según decías, Cori. Así es un poco la información que dan desde la organización que conformó Adrián y Mónica Mercenac, que se llama Alfredo Mercenac. A partir de la información que ellos llevan adelante, llegan a este dato. También, Omar, otro eje importante que menciona tiene que ver con cómo se han ido modificando, no es casual esto, no es inocente, los comportamientos, los hábitos de los niños y de los adolescentes, cómo el hecho de jugar, el derecho al juego no está tomado en cuenta, no es considerado de la misma forma como un derecho universal que debe ser garantizado, sino que forma parte de un mecanismo en el cual, bueno, eso es algo que se puede limitar o que se puede eliminar dentro de lo que tiene que ver con la infancia y con la adolescencia, y apuntar a estos pibes de otra forma. Vamos a escuchar a Omar reflexionando sobre este punto. Si vos a un pibe no le diste la oportunidad de la posibilidad de proyectar una vida incluida, con trabajo digno, con acceso a la educación, el pibe que vive en una villa está sentenciado a muerte o a caer preso antes de los 25 años. Esos pibes nacen en un contexto de desigualdad, se empiezan a referenciar en gente que ha tenido prontuarios más grandes, porque el Estado no oficia de referencia, entonces el narco, el pirata del asfalto o el barra brava terminan siendo su referencia. Y es una bomba de tiempo esos pibes. Si no, el Estado no llega primero que las armas, ellos se van a proveer las armas o se las van a proveer para que maten y mueran por nada, ¿no? Y en el medio cometan delitos atroces como los que se cometió en Berisso ayer. Entonces, ¿se justifica el delito? ¿Se justifica la muerte? Por supuesto que no, nunca se justifica una muerte. Ahora, ese pibe que agarró esa arma, que tiene tan poca edad y que no le importa morir, seguramente murió desde chiquito cuando no tuvo la contención ni de la familia ni del Estado que debía haber tenido. Al episodio que hacía referencia Omar Giuliani es aquel también en Berisso que se ha dado cuando unos pibes balean a una mujer embarazada que trabajaba en una verdulería, que además se van, que cuando se los busca en internet, precisamente ellos tenían en su Facebook, estaban haciendo ostentación de las armas que tenían. Digo, porque hubo un momento en el cual todo eso fue no discutido, sino abordado por los grandes medios de comunicación a través de su formato tradicional, es decir, bueno, mostrar más también ese exhibicionismo, provocar aún más que eso sea parte del juego al cual se someten los adolescentes, a lo que tiene que ver, bueno, mostrar poder a partir del arma que tenían, que un poco fue lo que se dio por esos días, y cómo, bueno, justamente Omar a lo que apunta es a todos los derechos que no están garantizados dentro de lo que tienen que ver con los pibes y con los adolescentes, y que generalmente son los responsables de que estas situaciones o estas conductas se den. Florencia Arieto, ya recordamos, es integrante de la organización AR de la Ciudad. Son muy interesantes sus análisis en materia de políticas de seguridad, del rol que tiene la policía, inclusive del planeamiento que esboza a partir de lo que debería ser, cómo empezar a organizar la cuestión de la seguridad, cómo empezar a romper y a cortar con los kioscos que son los que alimentan las situaciones de corrupción que vivimos a diario en lo que tiene que ver con las políticas de seguridad que se experimentan en las canchas o en las comisarías o en diferentes actividades que se dan en la calle. Y ella hace hincapié en algo muy interesante, que es lo que dice, que no es la pobreza lo que genera la violencia, sino la desigualdad. Así es. La escuchamos. En realidad muy fácil. Hay como, dos o tres elementos que hacen que los pibes lleven rápido las armas, y más en los barrios. Seguramente los pibes que robaron son de las villas, y no por criminalizar la pobreza, sino porque es muy difícil que un pibe adolescente de un barrio o de una villa no tenga acceso a las armas y a las drogas desde muy chiquito. Eso es porque ahí es donde se esconden y se almacenan las armas ilegales, o sea, las armas robadas en alguna fuerza de seguridad que se proveen después en el mercado negro, o se alquilan o se venden para los robos, y la droga, que es la que se almacena ahí, y ahí están los soldaditos que cuidan la mercadería. Así que es una obviedad, digamos, esas villas que aún son deuda pendiente del país, de la historia, de la nación, de los gobiernos y de todos, es donde, digamos, se genera el germen de la violencia, pero no por pobreza. La pobreza no genera delincuencia y violencia. Lo que genera delincuencia y violencia es la desigualdad. Y la desigualdad en esos lugares es se ve muy gran, muy muy amplio. Pibes que seguramente desde chiquitos no han comido bien, han pasado hambre, han pasado frío, han tenido algún papá golpeador o abusador o preso o muerto, con las leyes que de la calle, no las del tribunal, como se suele decir, en donde desde chiquitos saben qué significa un arma, cuál es la diferencia entre revólver y pistola. Todos tienen historias de violencia en algún sentido, de ser víctimas primero de un delito para luego ser victimarios. Así que es lo más lógico en ese contexto de violencia, la violencia de los márgenes, como dice Aullero en su último libro. Es muy fácil que los pibes adolescentes se provean de armas en el mercado negro, que el mercado negro está dentro de las villas, o sea, es el lugar a donde van todos, recurren todos a buscar las armas con numeración limada y que están con pedido de captura y demás. Lo importante, ¿no? Primero se es víctima y después se es victimario en la hora, a la hora de definir precisamente algunos aspectos de lo que tiene que ver con este tema y cómo precisamente no es la pobreza, sino es la desigualdad. Y cómo estos pibes, en lugar justamente de poder jugar, de poder divertirse, primero aprenden que cuál es una pistola, cuál es un revólver, digo, tan lejos del mundo que deberían tener que nuestros hijos, los hijos de nuestros amigos, los hijos de los que conocemos, los pibes que uno se encuentra cotidianamente en la calle también o en los subtes aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en los trenes vendiendo, digo, muy diferente a la realidad que deberían vivir. Vamos a escuchar nuevamente a Florencia Arieto, precisamente haciendo una reflexión acerca de las cuáles son las diferentes causas que llevan a estas situaciones. Es muy concreto, ella dice, si un chico no se le da la posibilidad de incluirlo socialmente, si no se le permite poder participar de la inclusión social, se lo sentencia a morir o a terminar preso antes de los 25 años. Le escuchamos. En primer lugar, que digo, entre un pibe que tenga un juguete y un... ¿Y por qué no un juguete y si un arma? Es porque evidentemente un pibe, por lo general, los juguetes los mira por televisión. Digo, es muy probable y es casi seguro, y a nosotros no pasa, de que nuestros niños a muy corta edad dejan de jugar. Hoy el juego no es moneda corriente, no es algo que sucede en la cultura de nuestros hijos. Nuestros pibes hoy, o sea, cuando uno observa las principales características de los pibes que llegan a nuestra casa, tiene que ver con que debemos trabajar que vuelvan a ser niños. La sociedad los ha convertido en objeto, y un objeto con características de adultos. Y si vos además observás que gran parte de nuestra cinematografía que llega a la Argentina y de los programas, series y demás, gran parte de esa cultura que se consume desde los medios de comunicación, desde la televisión, tiene que ver que son héroes aquellos que poseen un arma. Que aquellos que tienen un arma, tienen un auto cero kilómetro, tienen, digo, es parte del poder, de ese poder que se lo ostenta continuamente hacia ellos y sobre ellos. No era Florencia Arieto, era nuevamente Omar Giuliani hablando del jugar, del divertimiento de los pibes. Ahora sí, escuchamos a Florencia Arieto, entonces, justamente reflexionando acerca de la necesidad de inclusión y lo que ocurre cuando esto es negado. Si vos a un pibe no le diste la oportunidad de la posibilidad de proyectar una vida incluida, con trabajo digno, con acceso a la educación, el pibe que vive en una villa está sentenciado a muerte o a caer preso antes de los 25 años. Los pibes nacen en un contexto de desigualdad, se empiezan a referenciar en gente que ha tenido prontuarios más grandes, porque el Estado no oficia de referencia, entonces el narco, el pirata del asfalto o el barra brava terminan siendo su referencia, y es un, digamos, es una bomba de tiempo esos pibes. Si no, el Estado no llega primero que las armas, ellos se van a proveer las armas o se las van a proveer para que maten y mueran por nada, ¿no? Y en el medio cometan delitos atroces como los que se cometió en Berisso ayer. Entonces, ¿se justifica el delito? ¿Se justifica la muerte? Por supuesto que no, nunca se justifica una muerte. Ahora, ese pibe que agarró esa arma, que tiene tan poca edad y que no le importa morir, seguramente murió desde chiquito cuando no tuvo la contención ni de la familia ni del Estado que debía haber tenido. Salía, discutía en el botón, tiró el chat. Excelente, Pistolas, cantaba la gente de Los Piojos, aquí para cerrar este notable ping-pong, este mural de voces en donde la cuestión de las armas y los chicos aparece claramente como un negocio paraestatal, porque es un negocio de aquellas fuerzas de seguridad que generalmente le producen la cercanía a los chicos a partir de todo lo que hemos escuchado en la mañana de aquí de Sobre la Hora. Acuérdese que usted nos puede llamar al 4010-7157, al 4010-7158, o escribirnos en el Facebook de Sobre la Hora Radio, o también a través del nuestro carlos.delfrade, o a través de nuestro celular, que parece que se terminó de cargar, 0341-155-196-286. Después de la tanda, vamos a compartir algunos de los mensajes que ustedes tuvieron la enorme amabilidad de compartir con nosotros. Espacio Publicitario. Donde quieras, Infonews. Descarga gratis la aplicación para smartphone y tablets. Infonews, tu portal de noticias. Disponible en Google Play y App Store. Hola, soy Daddy Brieva. ¿Querés terminar bien el día de una manera distinta? Te propongo un programa con actualidad, humor, entrevistas. Toda la noche, no te olvides, te espero en la pantalla de CN23. Daddy Brieva está en CN23. Daddy TV, lunes a jueves a las 21 por CN23. Este sábado arrancamos con información y mucho más. Seguimos desde Florencio Varela. Defensa recibe a Rosario Central. Relata Roberto Perazo. Comenta Leandro Colauti. A continuación, Independiente Gimnasia. Relata Pablo Leñani. Comenta Gustavo Medina. En Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. Ahora, suscríbete a Tiempo Argentino y el gráfico, 6 meses gratis y 6 meses más, con un 40% de descuento. Y recibí el diario en tu casa. Sí, en tu casa, todos los días. Llama al 0810-220-2523 y aprovecha esta promo imperdible. 6 meses gratis y 6 meses más con un 40% de descuento. Suscríbete 0810-220-2523. Tiempo Argentino, un diario con todo lo que necesitas. Fin de espacio publicitario. En esta Pascua de Resurrección, escuchamos las palabras de nuestro cardenal y arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli. Jesús, antes de su pasión, nos dice: he deseado ardientemente celebrar esta Pascua con ustedes. Si celebramos la Pascua de Jesús y la celebramos en familia, dejamos entrar la vida de Dios, su alegría, su amor, su verdad. Celebremos la Pascua de Jesús. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Pascua se celebra para recordar el paso de la muerte a la vida. La Pascua debe ser el paso de la muerte de nuestras sombras a la luz de la vida. Que este tiempo de reflexión nos sirva para retomar el camino del amor y la entrega. Es el deseo de todos los que hacemos Radio Splendid. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Muchas gracias por compartir la mañana con nosotros. Muchas gracias por dejarnos acompañarlos a ustedes en la mañana del sábado a través del 4010-7157, a través del 4010-7158 o a través del 0341-155-196-286, que es nuestro teléfono celular, donde nos pueden mandar distintos mensajitos de texto. ¿Qué dice nuestra gente, Cori? Vamos a arrancar con Carlos de Liniers, que dice que el gobierno no se da cuenta de la realidad. Así, como del Frade pasa y ve la situación de los pibes del norte de la provincia de Santa Fe. ¿El gobierno no? Se pregunta. Mirá vos. Muy bien. Es una pregunta interesante que yo me hice, casi con mayor fiereza que y la que hizo el oyente. Y tuvo casi hasta la oportunidad de hacer la misma pregunta a un ministro del gobierno. A un ministro. Que me dijo provincial, muy suelto de cuerpo: en abril va a llegar el agua. 32 años de democracia al lado de uno de los ríos más caudalosos del planeta, como es el río Paraná, 700 kilómetros de costa de uno de los ríos más caudalosos del planeta, y 32 años de democracia y no hay agua potable en distintos lugares de la provincia de Santa Fe. Qué democracia chiquita, qué democracia angosta la tenemos, realmente. ¿Qué más dice nuestra gente? Roberto de Lomas del Millón dice: agradece por la información de la música. Muchas gracias. Debe haber sido el amigo que nos llamó la semana pasada, que nosotros estábamos totalmente de acuerdo con lo que decía y nos faltaba a nosotros información. Gracias. Ahí está. Rolando de Temperley dice que tendría que resucitar hoy, supongo que en respuesta a la pregunta que hacías al principio sobre qué es lo que debería resucitar por estos tiempos. Él dice: tendría que resucitar la conciencia de muchos dirigentes y políticos que dicen lo que queremos oír y hacen lo que no queremos ver. Por eso hoy a la soberanía ya no le dicen pueblo, ahora la llaman gente o vecinos para quitarle el poder supremo que tiene el Estado, que es el pueblo. Mira, interesante definición. Es muy linda además esa discusión sobre por qué en muchos medios de comunicación o muchos dirigentes políticos o sociales o muchos periodistas terminamos diciendo esto de gente en lugar de pueblo. Es una discusión linda porque va mucho más allá de lo semántico, se mete lo ideológico. Son cosas que suelen aparecer y son muy interesantes. Ayer se cumplieron, Cori, 13 años del secuestro de Marita Verón. Sabés que ese es un hecho que se recordó en distintos lugares y a mí me parece que es muy emblemático lo de Marita Verón, como casi todos los casos en donde nos enteramos de la trata de personas, de la desaparición, de la explotación sexual, porque esto forma parte de una realidad que increíblemente se repite en distintos lugares de la Argentina. Porque también aquí, en torno a lo que significó la denuncia de su mamá, de Susana Trimarco, ¿cuántas veces escuchamos, Cori, el título del libro más vendido de la década del 80 en Argentina, que era Nunca Más? ¿Cuántas veces escuchamos Nunca Más? Y lamentablemente siempre hubo más. Casos como el de Marita Verón. Y me parece que ayer, cuando se cumplieron 13 años de esto, pudo haber venido bien un informe completo sobre lo que está pasando en distintas provincias sobre esto de la trata de personas y especialmente la explotación sexual de las chicas. Cosa que también, si usted va a ciertas regiones de las provincias, se ha naturalizado. Esto es lo más tremendo, que se haya naturalizado entregar a una chica a los 10, 12 años a las explotaciones, especialmente en spas que están manejando extranjeros para turistas extranjeros que vienen a distintas actividades en distintas provincias argentinas. Esto no puede ser que forme parte del mapa de la actualidad y de lo que naturalizamos como información. Es muy impactante 13 años se cumplieron ayer del secuestro, desaparición de Marita Verón, y me parece que viene bien pensar en esto. ¿Hasta dónde aquel país en donde los únicos privilegiados eran los pibes se ha convertido en un lugar en donde casi siempre los primeros perjudicados terminan siendo los pibes? Bueno, me parece que son elementos que, para compartir. Que estas semanas también presentábamos el informe de trata con fines de explotación sexual en la provincia de Buenos Aires, y así cómo es. De 91 autos de procesamiento solamente había habido 16 condenas, y a las 16 condenas no había información acerca de las víctimas, es decir, cómo estas mujeres habían llegado justamente a ser tratadas, a llegar al lugar a donde su dignidad estaba siendo ultrajada a partir de diferentes del ejercicio de la trata y de la prostitución. Me contaban esta semana, de hecho, por ejemplo, que uno de los lugares con mayor problemática en lo que tiene que ver con la trata, justamente en niñas y en niños, es en la provincia de Buenos Aires, es Luján, en el marco de lo que tiene que ver con el turismo religioso. No me digas. Una beta que le han encontrado al turismo sexual también con niñas y con niños. En Luján. Sí, me lo contaban desde el Foro de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué nivel de perversión? Y digo, y muy de la mano con esto, tiene hoy una información que circula en el día de hoy. Fíjate que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha aumentado un 33% el salario de los jueces de la justicia, que debe también investigar estos hechos, que en muchos casos hace la vista gorda y plantea ambigüedades dentro de la ley. Es una información que este aumento va una vez más por encima del aumento que recibieron los trabajadores del Poder Judicial. En realidad, por la justicia que no hacen, ¿no? por la justicia que no construyen, le aumentan el sueldo. Así es. Vamos con otro de los llamados. José Antonio de Lanús dice que con la guita que está gastando Scioli en la campaña, ¿por qué no hace escuelas y hospitales en la provincia de Buenos Aires? Que esa es la mejor campaña. Y Héctor de Don Bosco también dice que le gustaría preguntarle al Papa qué espera para sacar de la iglesia al padre Grassi y a Videla también. ¿No hicieron méritos suficientes? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ayer estaba leyendo la información acerca del Vaticano, que van a poner las cuentas del Banco del Vaticano, que usted sabe que se conoce con una sigla, Instituto de la Obra para la Religión, el IOR, que alguna vez manejó el cardenal de Nueva York, Paul Morsinkus, y que después terminó en el escándalo del llamado Banco Ambrosiano. Sí. Eso ayer se informó desde el Vaticano que van a abrir las cuentas del Banco del Vaticano. Es una buena decisión, por lo menos vamos a conocer la cantidad de dinero que tiene el Banco del Vaticano. Algunos malpensados, entre los cuales me incluyo, podemos llegar a sostener que vamos a conocer una partecita, nada más, de todas las finanzas que tiene el Vaticano. Sobre todo de quiénes son los donantes, o los clientes del banco. O los saqueados también. Los saqueados. Porque ahí te vas a encontrar con aquello que aparecía en la excelente película El Padrino, tercera parte, sobre la cantidad de tierras que tiene el Vaticano en distintos lugares del planeta. Y eso no creo que va a aparecer cuentas del Vaticano, del banco, por lo menos del Vaticano. Pero es una buena decisión, a ver si se puede hacer más transparente algo que debería estar más cerca de las creencias que de los negocios. Así que esa es una decisión que también en esto de la Semana Pascual viene bien compartir con ustedes. Qué viejo que quedan los diarios del día de hoy. Estaba leyendo el diario La Nación. Para los porteños, el mes de marzo que acaba de terminar fue el menos lluvioso en 58 años. Fíjese cómo lo que hoy aparece en el diario de La Nación acaba de estar pasado por agua. Exactamente. Absolutamente pasado por agua. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Y no recuerdo si fue en octubre, sí creo que en octubre del año pasado empezábamos a hablar aquí en nuestro programa a partir de la información que también nos llegaba, también recuerdo del sitio de La Olla TV, de la marcha de mujeres por el buen vivir, de las características que iba a tener, que arrancaba un proceso de convocatoria precisamente a su participación y a su difusión, que vino con encuentros preparatorios, con debates que se realizaron en diferentes provincias en los últimos meses. Pero bueno, para conocer un poco más acerca de esto, estamos ahora en comunicación telefónica con Moira Millán, justamente una de las convocadoras a esta marcha de mujeres por el buen vivir. ¿Qué tal, Moira? Buenos días, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, contanos un poco cómo viene la organización de esta marcha en estos días que estamos como llegando a la fecha de convocatoria que habían previsto inicialmente. Sí, bueno, tras 2 años de arduo trabajo, de recorrer el país, adero, ir a las comunidades en conflicto, a reunirnos con hermanas de las 36 naciones, nos estamos acercando al 21 de abril, que a las 13 horas está prevista la concentración frente al monumento del genocida Julio Argentino Roca. De ahí vamos a trasladarnos hasta el Congreso de la Nación. A las 16 horas está previsto que nos reciban para entregar el anteproyecto de ley que vamos a presentar y que impulsamos justamente la creación de un Consejo de Participación de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. Y bueno, luego va a haber un acto, ¿no? Y la verdad estamos como en un contexto sumamente complejo, convocando a la mayor cantidad de argentinos. Digo, en un contexto complejo donde justamente el día 2 de abril la presidenta habló al país por cadena nacional confirmando la visión eurocéntrica y racista que con la que se ha constituido este país, diciendo que todos veníamos de los barcos. Una hermana me decía, ¿qué pasa con los argentinos que venimos de los cerros? Porque no todos venimos de los barcos. Y a esto se le suma la situación de estigmatización del pueblo mapuche en la Patagonia, en la provincia de la cual yo vengo, la provincia de Chubut, que fue arrasada por más de 40.000 hectáreas de bosque quemado y que, bueno, hemos estado haciendo protestas y visibilización de la situación en donde se nos acusa de haber sido los incendiarios, ¿no? Hola. Así que, ahí se había cortado. Se había ido por un segundo la voz, pero ya volviste. Sí, sí, acá estoy. Entonces digo, es un escenario muy complejo donde nosotros hace 2 años atrás empezamos este gran sueño de la marcha, de la primera marcha de mujeres originarias, la primera marcha de mujeres indígenas en Argentina. Pensamos que nos iba a encontrar en una situación distinta, ¿no? Con más sensibilización ante la opinión pública, con más visibilización, incluso acompañadas por quienes gobiernan. Y nos encontramos en un escenario absolutamente adverso, donde se está haciendo toda una campaña xenofóbica hacia los pueblos originarios. ¿Por qué pasa esto, te parece? Y porque las corporaciones extractivistas, las transnacionales que operan en territorios en conflicto, justamente esta marcha por el buen vivir, lo que viene a poner sobre relieve es qué está pasando con la vida en los territorios. No solamente con los derechos de los pueblos originarios, porque nuestra lucha no es una lucha por la propiedad de la tierra. Es una lucha por un modo de vida en la tierra, un modo de vida que se ve atentado por el avance del fracking, de la megaminería, de las forestales talándolo todo, de los megas proyectos extractivistas, que lo único que buscan estas corporaciones, en su mayoría yanqui, digo, y esto lo señalo subrayándolo, porque los discursos que se vienen dando del gobierno nacional, que estamos luchando contra la colonialidad, y resulta que Chevron en la Patagonia es norteamericana. Nombraría cada una de las empresas con las que estamos peleando y son todas norteamericanas y estas empresas tienen fuertes intereses billonarios en la zona y por supuesto los malos gobiernos de turno están también cómplices de esos megaproyectos generando entre comillas y subrayado lo que ellos llaman limpieza del territorio. ¿Cómo va a ser la marcha? ¿Cómo te imaginás? ¿Cómo va a ser la convocatoria? ¿Cómo va a llegar la gente de distintos lugares del país? Contanos algo de eso que, más allá de estos condicionamientos, de estas trabas, de esta discriminación, igualmente ustedes van a llevar adelante. En principio estamos coordinando con hermanas de todo el país, de todas las provincias. Estamos viendo cómo ayudar para facilitar el traslado. Las hermanas están autofinanciando su venida. Va a ser una marcha muy colorida, porque bueno, venimos todas con nuestras ropas tradicionales, con nuestra música, una marcha diferente a las que se ven habitualmente en Buenos Aires. Es una marcha de propuesta, no es una marcha de protesta. El acto de cierre, la marcha, va a tener como principal oradoras, abriendo en la palabra, las ancianitas. Van a hablar también las mujeres guerreras que están resistiendo en sus territorios frente a la avanzada extractivista. Pero un dato curioso, tal vez para ustedes, para nosotros es normal, van a cerrar las niñas. Las niñas de las 36 naciones originarias van a hablar del país. Mirá qué bueno eso. Nos parece que esto es muy importante porque ellas tienen mucho para decirnos, al igual que nuestras ancianitas, ¿no? Que son las depositarias de la sabiduría. Digo, en una sociedad donde la discriminación no solamente es racial, es sexista, también es etaria, ¿no? Donde los ancianos pasan a ser descartables y las niñas molestan que el acto esté abierto por los ancianos y que lo cierren los niños, es todo un lenguaje simbólico fuerte, ¿no? Qué hermoso, realmente. ¿Qué día va a ser? Digo, para que la gente lo acompañe. Repetinos de nuevo el día, la cita, especialmente para la gente que quiera acompañar y que no se pueda sumar a la marcha en todo el proceso. Bueno, el día 21 de abril. 21 de abril. Sí, el acto va a iniciar alrededor de las 17:30 horas se convoca el acto. Nosotros estimamos que por ahí, bueno, se empieza a las 18, pero 17:30 horas sería bueno que la gente ya esté concentrada en Plaza de los Congresos, que ahí es donde se va a llevar adelante el acto, frente al Congreso. Y si pudieran acompañar durante toda la marcha sería maravilloso, porque va a haber intervenciones artísticas de los pueblos originarios. ¡Qué bueno! Y porque nos parece que es muy importante que por primera vez en la historia que se hace esta marcha, el pueblo argentino acompañe, que no nos deje sola. Fundamentalmente porque lo que estamos pidiendo es el buen vivir como derecho para todos y todas, porque creemos que es posible recuperar la reciprocidad entre la naturaleza y los pueblos, porque creemos que Argentina se merece un horizonte de unidad, de esperanza y de armonía, y nosotros queremos contribuir con nuestro aporte a repensarnos como sociedad y como país. Nos parece que es importante que ustedes caminen junto a nosotras, casi te diría imprescindible. No podemos hacer un país, como guetizando la sociedad, sino un país hermanados todos. Así que les pedimos, por favor, que el 21 de abril lo agenden y puedan estar ahí con nosotras en esta gran e histórica marcha. Para los que tengan libre, para los que se tomen libre el día para acompañarnos, estaremos a partir de las 13 horas del Monumento de Roca. A las 16 horas está previsto entrar al Congreso de la Nación y alrededor de las 17:30 horas se iniciará entonces el acto fuera del Congreso. Así que eso es más o menos el itinerario. Y bueno, ojalá todos se tomen el día libre, porque es un día histórico que van a poder contarle a las generaciones futuras. No sabemos si esta marcha se va a volver a repetir. Es la primera y nos parece que por el momento, como ser la única y una marcha de propuesta y no de protesta, merece ser acompañada. Martes 21 de abril, entonces, a las 17:30, allí en la Plaza de los Congresos, el acto, si se puede antes, por supuesto. Desde la 1 de la tarde acompañar, claro. Así es, esta marcha del buen vivir. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos. Es realmente un excelente testimonio de Moira Millán. Entonces, bueno, Moira, un gusto, y allí estaremos acompañando entonces el 21 de abril. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Era Moira Millán, de la Marcha de Mujeres por el Buen Vivir. Recordamos la convocatoria, martes 21 de abril, desde las 13 horas, allí en el Monumento a Roca. Está comenzando la concentración para marchar al Congreso de la Nación, donde esperan entrar al Congreso a las 4 de la tarde y realizar un acto en la puerta del Congreso para las 5:30 de la tarde, bueno, en las vísperas entonces de esta marcha. Los pueblos originarios en Argentina sufren más que cualquier otro lugar social el exilio de los chicos de la escuela secundaria. Hay comunidades como por ejemplo los Huichí, los Tobas, que tienen el 80% de las chicas y los chicos que no completaron la escuela secundaria. Es algo muy fuerte, muy dramático ese concepto, y tiene que ver con esta idea de la marcha, de esto del buen vivir y respetar a los pueblos originarios. Qué lindo va a ser escuchar a las chicas, sí, a las niñas, uh-huh, que cierran el acto. Ojalá que podamos estar allí para grabar y después compartirlo con todos ustedes, las voces de las niñas, que siempre, como decimos nosotros, cuando hablan los chicos, hay que escucharlo y hay que ponerse en punta de pie para intentar llegar a la altura del alma de los pibes. Como decía Janusz Korczak, un extraordinario maestro polaco. Con el silencio. parar la impotencia de no poder hacer nada, porque querer matar a tus hijos es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Querido León Gieco, cantando para la vida, esto formó parte de la película sobre Malvinas, Iluminados por el Fuego, así es, ahora me acordé el título de la película, y esto formó parte de aquella extraordinaria película que estaba basada en el relato de uno de los sobrevivientes de Malvinas. Para la vida, León Gieco. Ni Clarín, ni 678. Periodismo. Sobre la hora. Vamos a ir con el informativo ahora, aquí sobre la hora, nuestro informativo, aquello que significa contarles a ustedes las noticias que aparecieron en distintos puntos de la geografía y que los grandes medios de comunicación no hablaron de ellas. Así que lo vamos a presentar de esta manera, con este copete, como digo yo, que ahora se viene aquí rompiendo sobre la hora. La magia de la si radio. Si es que se encuentra, si es que se encuentra. Si no se encuentra, vamos con el informativo. Igual si usted lo tiene por allí. Vamos igual con el informativo, lo tiene por ahí. Adelante. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Thank you. La CTA Autónoma convocó al paro nacional junto con la CGT el pasado martes. Escuchamos a Daniel Jorajuría de la nueva organización sindical en declaraciones a La Olla TV. Estamos ante un gobierno que no ha atendido ninguna de nuestras demandas. Vamos a seguir accionando sindicalmente para el logro de nuestros objetivos. Las demandas concretas, el impuesto a las ganancias, un impuesto al salario que cada vez abarca más trabajadores a nuestros sectores, que se va incrementando cada vez más, que nos hace perder conquistas históricas como el aguinaldo a los trabajadores, que intentan desde allí distribuir riqueza hacia otros trabajadores y no de las grandes empresas que han obtenido ganancias increíbles como los bancos, la renta financiera, las mineras y demás. 135 brigadistas de todo el país combaten el fuego en la Patagonia que lleva 3 meses y más de 35.000 hectáreas comprometidas. Escuchamos a Diego Vargas, brigadista que trabaja desde el 4 de enero en el lugar en declaraciones a Radio Sur. Nosotros mayormente lo que es a nivel brigada nacional lo hemos acostumbrado a casi a no trabajar con agua porque hay situaciones o lugares en las cuales no tenés agua ni para beber, ¿viste? Entonces, por lo tanto, no hemos acostumbrado tanto a trabajar con herramientas manuales. El tema del uso de los camiones con agua y eso lo estamos empezando recién ahora a utilizar. Pero yo te digo, nosotros nos acostumbramos a no depender del agua porque, yo te digo, hay momentos que no contás, tenés que esperar que el camión vaya a hacer abastecimiento de agua, tarda 1 o 2 horas en ir y volver. Y esas 2 horas que vos le estás dando al fuego, el fuego avanzó y no te permite pelearlo de igual a igual, por eso nos hemos acostumbrado mayormente a nivel brigada, ya te digo, a trabajar con esa, con lo que es herramienta manual. Después hay otras instituciones que sí, lo que es parques nacionales, por ejemplo, se caracteriza por todo el tema del uso de agua. Se renovó el compromiso este 2 de abril en reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas y se recordó también a los soldados que murieron y participaron de la guerra. Escuchamos a Mario Volpe, presidente del Centro de Excombatientes por las Islas Malvinas, en declaraciones a Radio Estación Sur de La Plata. Nosotros tomamos esto como un compromiso, pero normalmente el compromiso que asumimos no es un compromiso cómodo, no es un compromiso que digamos, tenga que ver nada más que con una memoria estática, una memoria solamente de tipo efemérides, sino una memoria que es activa, que interpela, una memoria que todos los años nos pone también en juego en muchas cosas, porque estamos reclamando aún a 33 años cosas. Y cuando decimos que pedimos por ejemplo, la identificación de 123 compañeros CNN que están en Malvinas, no estamos recordando, estamos peleándonos con parte de la desmemoria y estamos peleándonos con la corporación militar y estamos discutiendo con el Reino Unido. Y cuando hablamos de los soldados estaqueados que no tienen justicia, también estamos preguntando y estamos diciendo qué pasa con esta sociedad y no con la sociedad, qué pasa con esta justicia que está, por un lado, habla de los soldados, de los héroes de Malvinas y después, por otro lado, está negando la posibilidad de justicia a los mismos. Palestina es ahora miembro de pleno derecho de la Corte Internacional Penal. Esto supone uno de los mayores retos afrontados por la única instancia permanente dedicada a perseguir el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad. Escuchamos a Tilda Rabi, presidenta de la comunidad palestina en Argentina. Para nosotros es una excelente noticia, sobre todo porque no es tan no retroactivo, digamos, claro. Sobre todo pensando en los últimos crímenes que cometió Israel el año pasado, donde murieron más de 2.200 palestinos, la mayoría civiles, y que duró 51 días, ¿no? Bueno, eso para nosotros es buen presagio de que la Corte Internacional haya tomado, digamos, como miembro a los palestinos, ¿no? Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Espacio publicitario.

habrá más calma, no. Ya empezó el final. Recuerda que sos mi amigo. De la fantástica obra conceptual del rock argentino de Box Day, que se llamó La Biblia, acabamos de escuchar esta extraordinaria interpretación de lo que significa Cristo, muerte y resurrección, por supuesto síntesis de estos días de Semana Santa, pero desde la perspectiva del rock, con algo que en algún momento, sobre finales de la década del 60, comenzó a aparecer en el cine de Hollywood con Jesucristo Superstar, y que era una relectura muy interesante del cristianismo. Una relectura que además la gente que es creyente no se debe ofender, sino todo lo contrario, porque se popularizó, sale de la cuestión de las iglesias católicas y se mete directamente en la vida cotidiana. Mucha pibada de los años 60 y los años 70, a través de Jesucristo Superstar, una ópera de rock, como esta obra excepcional del rock argentino, que es una obra conceptual, como es La Biblia de Box Day, se encontraba con una idea de saber si el Cristo que más vinculaba a los jóvenes era el que termina crucificado, el que termina resucitado, o, como decía la vieja canción de los distintos juglares que tenía España, de aquello de la saeta que escribe Antonio Machado, recuperando voces populares, y que después el Nano Serrat le puso música y que se llama La Saeta, en donde aparece la idea de que tú no eres mi cantar, le dice al Cristo de la Cruz, sino que el cantar que él le hace es al que anduvo sobre la mar, sí, porque era el Cristo vivo que produce la idea de ir encuentro a las mayorías, y ahí está el milagro, ir al encuentro de las mayorías, no en el caminar sobre la mar. Pero esa idea de elegir qué imagen los pibes jóvenes se encontraban con Cristo a partir de la década del 60, le deben mucho a Cristo Superstar, Jesús Superstar, Jesucristo Superstar, aquella extraordinaria película, y después, por supuesto, esta obra conceptual del rock argentino maravilloso que es la Biblia de Box Day. Recién escuchamos entonces Cristo, Muerte y Resurrección. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Seguimos sobre la hora. Usted nos puede llamar al 4010-7157, al 4010-7158, comunicarse con nosotros a través de nuestro teléfono celular 0341-155-196-286. Acuérdese las dos preguntas guía, simplemente como borrador, si usted tenía ganas de llamarnos, era a través de lo que significa la metáfora de la Pascua, ¿qué quiere que resucite en la Argentina contemporánea? Y después, aprovechando el 2 de abril, ¿qué significa hoy la palabra soberanía en la Argentina? ¿A dónde vamos ahora, Cori? Decime. Vamos ahora a la conferencia de prensa que hacemos mención más temprano, en lo que tiene que ver con que arrancan las elecciones provinciales en la provincia de, vamos por orden de aparición, Salta, Santa Fe, ajá, Ciudad de Buenos Aires y Neuquén. Ciudad de Buenos Aires y Neuquén son el mismo día, el 26 de abril, y es por esto que esta semana hubo en un hotel céntrico de aquí de la Ciudad de Buenos Aires una conferencia de prensa encabezada por Víctor de Genaro, en el cual justamente lo que se hacía hincapié es que en las cinco próximas elecciones que habrá provinciales, el Frente Popular que encabeza de Genaro estará presente en cuatro. Mirá qué bueno. En eso. Cuatro de estas cinco. Muy buen desarrollo. Exactamente, así que es por esto entonces que allí estuvieron presentes los candidatos a gobernadores y jefes de gobierno porteño, como en el caso de Claudio Lozano, en esta conferencia de prensa, que además viene después de lo que fue la semana pasada la actividad de las 500 plazas Un Solo Pueblo, en el cual hubo un muy buen análisis acerca de lo ocurrido, de la participación, de la difusión pública y de cómo se organizó. Muy contentos que estaban, ¿cierto? Exacto, cómo se organizó Balán a nivel nacional. Balán estaba eufórico, le cuento. Balán acá, estaba en nuestro eufórico, programa. Exactamente. Recordamos entonces que estuvieron presentes Edmundo Falú y Oscar Monzón por la provincia de Salta, Raúl Dobrusín y Luis Tiscornia por la provincia de Neuquén, Claudio Lozano por Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Meyer y Celeste Leprati por la provincia de Santa Fe, y también junto con Víctor de Genaro, el dirigente del Partido del Trabajo y del Pueblo, Juan Carlos Alderete. Si les parece, escuchamos los testimonios que se daban en esta conferencia de prensa, sobre todo lo que tiene que ver con las diferentes realidades provinciales que se detallaron y que aquí se pintaron, y que es por eso que justamente conforman la propuesta del Frente Popular en estas elecciones que están arrancando la próxima semana en la provincia de Salta. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. El sábado fue el final de una etapa. 500 asambleas en todo el país que marcan en ese mapa nacional, desde Puerto Iguazú, La Quiaca, Ushuaia, San Martín de los Andes, de cada uno de los rincones de nuestro país, plantaron que son una fuerza nacional mostrando que hay un proyecto de Frente Popular. En el 20% del electorado que va a ir a las urnas en el mes de abril, vamos a tener nuestra primera confirmación de la territorialidad. Y estamos orgullosos. Orgullosos de poder presentar la fuerza de un Frente Popular que llegó para quedarse y gobernar la Argentina en la próxima década. Hoy podemos decir con mucha alegría, con mucho orgullo, tenemos y hemos construido todos juntos un frente nacional que fija un camino y una meta y que da esperanza, y que tenemos que plantar un banderín, que ese banderín nadie lo pueda tirar abajo. Con estos candidatos seguramente que hay gran parte de eso garantizado. Tenemos que dar vuelta a esa frase, ¿no?, que lamentablemente repite mucho Carlitos, del FRADE, que es para un chico, un adolescente, es más fácil conseguir un arma que acceder a la escuela, que ir a un club a practicar un deporte. Queremos que sea al revés, ¿no? Y apuntamos o trabajamos para eso. Y ganarles así, ojalá de una vez por todas, la asociada a los señores intocables, ¿no?, del narcotráfico que tanto daño viene haciendo en todos lados, ¿no? Así como muchos venimos de organizaciones sindicales como ATE, como muchos construimos la CTA, la Central, como muchos destruimos el movimiento político y social, seguramente todos esos muchos nos vamos a ir juntando para que de acá en adelante tengamos la década ganada por nosotros. La construcción de una fuerza que tiene una profunda convicción ideológica y que apunta al desarrollo y a la transparencia en la gestión pública, merece todo el apoyo. Creo que la Argentina tiene una enorme oportunidad con la creación de esta potencial fuerza que es el Frente Popular. Venimos a luchar por la dignidad, y la dignidad no es otra cosa que la igualdad de oportunidades que merece nuestro pueblo, porque tiene todos los recursos. Las políticas de los distintos gobiernos, particularmente de esta última década, ha concentrado su producción en pocas manos y encima extranjeras. Entonces hoy lo que venimos reclamando, por lo menos desde el Frente, es soberanía para poder tener la igualdad y la justicia que nos merecemos. Y ahí nuestras banderas que venimos llevando con el compañero Carlos del FRADE, porque como decimos nosotros, por las barrancas del Paraná sangra la Argentina. Y con el sangrado y con la ruta de la soja viene la trata de personas y el tráfico de drogas. Lo que nosotros queremos expresar en la Ciudad de Buenos Aires y todos los compañeros en el resto del país es casualmente ser capaces de parir en la Argentina la posibilidad de una experiencia política con autonomía de esa comunidad de negocios y de esa estructura de poder económico que es el obstáculo central para el desarrollo y la democracia de la Argentina. Esta década ganada es simultánea con la duplicación de la concentración en la Argentina y el crecimiento de la extranjerización de nuestro país. El relato nacional y popular no puede explicar por qué razón la consecuencia de sus políticas es la consolidación de un núcleo duro de extranjerización con el poder de decisión fuera de la Argentina. Pero además, buena parte de los grupos locales están absolutamente asociados a ellos. Y del mismo modo que se puede hablar de Lázaro Báez y de Cristóbal López a nivel nacional, se puede hablar de Calcaterra, de Caputo y de IRSA a nivel de la Ciudad de Buenos Aires. Y es tan así que los negocios se cruzan y por eso las bancadas terminan votando de manera conjunta en la ciudad y en el Parlamento Nacional las cuestiones de carácter estratégico. A nivel nacional, la elección nuestra va a ser importante, va a trascender, porque es existir, es crecer y decirle a los argentinos que tienen un nuevo espacio, una buena nueva, para decir tenemos gente preocupada por el destino de nuestro país. Con Víctor de Genaro como trabajador y no como uno de los tantos millonarios que se presentan a elecciones, y con el Frente Popular y la experiencia de todos nosotros en cada localidad, estamos en condiciones de parir una propuesta política que le abra la política a la participación de la comunidad, no de la comunidad de negocios, de la comunidad en su conjunto, de los trabajadores y de los sectores populares, para llevar adelante el proyecto estratégico que necesitamos. Estamos mostrando nuestra territorialidad y nuestra nacionalización. La intención nuestra es construir en cada rinconcito del país, porque la nación está allí, en cada pedazo de nuestro territorio. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Seguimos sobre la hora después de haber escuchado en este mural de voces lo que significó aquella conferencia de prensa de mitad de esta semana, del miércoles, en donde El Frente Popular mostró distintas caras de lo que van a ser los candidatos, los precandidatos en realidad, en distintos lugares del país, con las elecciones que arrancan en diferentes geografías de nuestro país. Ahora tenemos el gustazo de hablar con alguien que queremos y admiramos profundamente con su laburo, como es Tomás Raffo, economista, investigador, militante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, porque de hace rato que queríamos hablar sobre esto, que se charló también hace algunos meses desde el oficialismo. Hoy estaba viendo una noticia en Clarín sobre que los gerentes están preocupados de la fábrica porque los trabajadores jóvenes se van, renuncian porque les pagan mal, creen los jóvenes, y eso los indigna a los empresarios. Mirá vos, lo cierto es que le deberían pagar bien. ¿Cómo es la realidad hoy del trabajo joven en la Argentina? ¿Qué está pasando con esto? ¿Cuál es el número de la pobreza? ¿Se acuerda que la semana pasada estábamos charlando en torno a aquello que Kicillof en algún primer momento en una charla no pudo definir, cuánto eran los pobres que había en la Argentina? Sobre todo esto vamos a hablar con Tomás Raffo, que ha tenido la delicadeza de atendernos a esta hora, un sábado santo, en medio de la lluvia. No debe ser de lo más seductor despertarlo para hablar de estos temas aquí en la radio. Tomás, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Carlos, el gusto es mío y es muy agradable despertarme para charlar con ustedes, vos particularmente. Bueno, hasta te creo la mentira, mirá qué bien que la hiciste. Qué grande, Carlito. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Tomás, con mucha ganas de compartir lo que hay detrás de los números, que como siempre decimos, como decía el viejo Pitágoras, detrás de los números está la explicación del universo, está la vida concreta. Y en eso empiezo. Si querés, largamos con lo de Kicillof, que es lo más grande, esta cuestión de los pobres en la Argentina. Y después, ¿qué pasa con los pibes y los jóvenes? Con los pibes y el laburo, mejor dicho. A mí me parece que Kicillof dio una muestra muy importante de un nivel de caradurez y chantada mayúscula al afirmar que no se puede conocer, que es estigmatizante medir la pobreza y que al mismo tiempo no se puede conocer el número de pobres porque es una metodología que es muy compleja. En realidad, la chantada es porque la metodología no es compleja, sino que en realidad hay una intervención del INDEC que viene llevando adelante ya desde hace 7 años, del 2007 para acá, que él no ha modificado y que tiene por objeto nada más que negar un problema evidente que es la inflación. Y en ese marco se han manipulado cifras oficiales y entre ellos prioritariamente la pobreza y la indigencia. Si uno toma la misma metodología que tenía el INDEC y la traslada a hoy, solamente actualizando los precios en función de las estadísticas públicas de los organismos de estadísticas provinciales que no fueron intervenidos por el gobierno nacional, es decir, provincias autónomas, en parte estadística por lo menos, tiene que aquello que el INDEC marcaba, que estaba en torno al 22-23% en el 2006, estaría estando actualmente en 25-26%. ¿En qué porcentaje? ¿Me lo repetís? 25-26%, depende cómo uno lo mida. Es en ese marco donde, si uno quisiera tomar los dichos de Kicillof y ponerle un criterio un poquito más rigurosa la metodología y aceptar que la metodología que tenía el INDEC estaba desfasada porque era del año 80 y tomara criterios más novedosos o más actuales como la encuesta de gasto de hogares del 97 y tomar en cuenta que los hogares son distintos, donde los hogares que tienen menores en edad escolar tienen gastos que otros hogares no, aquellos que tienen adultos también tienen gastos distintos, aquellos que tienen que alquilar tienen que tener un ingreso superior. Con todas las especificidades de los hogares, en realidad la tasa de pobreza estaría muy por arriba, estaría en torno del 36,2% y la indigencia en un 11%. Consecuentemente tendríamos entre 15 millones y medio de personas en situación viviendo en hogares por debajo de la línea de la pobreza, de los cuales prácticamente 4.800.000 estarían en hogares que no cubren la canasta alimentaria que define la indigencia. Son números terribles eso, Tomás. Es muy grande, es terrible, sí. Y es una magnitud importante que ameritaría considerar en profundidad la cuestión social y económica que no ha permitido resolver esta problemática. Y es casualmente esa intención de no hacerlo lo que explica la chantada de alguien que, por lo menos en los papeles, tenía antes de entrar al gobierno consideraciones de rigurosidad en su haber académico. Sí, evidentemente ahora la cuestión pasa por otro lado, pasa por esto de lo que significa generar números a favor, la propaganda y por supuesto muy lejos de esa fama que se había ganado en las facultades. Y el otro tema que apareció en las últimas semanas, porque el gobierno incluso generó algún aumento para el aporte para las chicas y los chicos para estudiar y demás, es la cuestión de lo que está pasando con la gente joven y el trabajo hoy. ¿Qué podemos decir al respecto, Tomás? Mira, que el trabajo en general para el joven siempre es como en todo, para el joven. Cuando arranca es una especie de... consigue una experiencia y esa experiencia en cualquier lugar del mundo, hay un derecho de piso, por ponerle algún nombre, que todo joven tiene que pagar en algún sentido para adquirir la experiencia que le va a permitir luego pasar a un nivel de de condiciones de vida más acordes con lo que la sociedad planea para su población adulta y demás. Sí. El problema de la Argentina no es ese problema estructural, sino el contexto argentino, en donde el 36% de población en situación de pobreza marca que en realidad ese derecho de piso de los jóvenes se traduce en una especie de sobreexplotación laboral importantísima. Es decir, se paga muy fuerte ese derecho de piso, que al mismo tiempo no es que permite una trayectoria del futuro, sino que al revés, en realidad es una trayectoria de sobrevivencia, más que nada, ¿no? Uh-huh. Si uno toma los indicadores del mercado laboral, por ejemplo, ve que todos los indicadores que hablan de las debilidades del empleo, de la calidad del empleo, en los jóvenes tienen porcentajes e intensidades muy superiores al total de la población. Si para el total de la población la tasa de desocupación es del 7%, en los jóvenes más que duplica, está en torno del 16,5%, es decir, una gran cantidad de jóvenes quiere conseguir trabajo y no lo consigue. Y al mismo tiempo aquellos que lo consiguen tienen un nivel de ingreso muy por debajo del que en todo caso tiene el promedio de los trabajadores. En general en Argentina, de los salarios bajos, el 36% de los trabajadores que están ocupados ganan por debajo de lo que fija la ley, del salario mínimo vital y móvil. Para el caso de los jóvenes es el 55%. Mirá vos. O sea que en realidad todo lo que tiene que ver con la precariedad laboral del mercado laboral en los jóvenes se intensifica aún más, ¿no? ¿Cuánto es el salario mínimo hoy en la Argentina? Está en torno de 4.300 pesos. 4.300 pesos, mirá vos. Y más de la mitad de los chicos que laburan entonces ganan menos de 4.300 pesos. Efectivamente. Y además, el dato de precariedad laboral que tiene que ver con aquello que están por fuera del mundo asalariado formal, que está en convenio, en paritaria, aquello que el gobierno pone la política económica en esa dirección, en el conjunto de la población es el 52% que transita fuera del mundo formal, es decir, entre a trabajadores asalariados que tienen un patrón que no lo registra, o trabajadores por cuenta propia que tienen ingresos por debajo del salario mínimo, o incluso trabajadores que tienen que están asalariados registrados pero que tienen ingresos por debajo del mínimo o que tienen un contrato de finalización de su prestación laboral, es decir, lo que pasa por lo general en el Estado con los contratos, e inclusive también obviamente los trabajadores que buscan empleo y no lo consiguen, los desocupados, en el conjunto de la población afecta al 52% de la precariedad laboral fruto de una estructura económica que hace del trabajo una variable de saldo, ¿no? No una variable motor. Bueno, en los jóvenes es el 77%. Mirá vos. Tres cuartas partes de los jóvenes. La fuerza laboral juvenil está en torno de esta suerte de precariedad laboral muy significativa. Y el otro dato que sí es muy importante remarcar es que si uno toma el total de jóvenes están los famosos NINI. Aquellos que ni estudian ni trabajan. Sí. Si uno toma del total de jóvenes que están en la Argentina, que están en situación de NINI, tiene prácticamente a 1.000.000 de jóvenes que no estudian ni trabajan, que es casi un 4% de los 4.5 millones de jóvenes de 18 a 24 años. Consecuentemente, ahí hay también una situación muy grave en donde la perspectiva de futuro, ya sea por estudiar o ya sea por empezar a conseguir algún tipo de experiencia laboral, está totalmente negada, ¿no? Vos sabés que en relación a eso, este año las Naciones Unidas, especialmente UNICEF, que es uno de los principales organismos de Naciones Unidas, está celebrando los 20 años de la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas y de los Niños. Y sacó un informe realmente notable que se llama Un futuro injustamente repartido, en donde dice que las peores diferencias las más profundas distancias y brechas que se dan en los países no se dan en los tradicionales países saqueados, empobrecidos como la India, África, distintos lugares de Asia, sino que las principales diferencias, los contrastes más grandes, se dan en países de medio desarrollo, entre ellos la Argentina. Y que los más castigados son los chicos y los jóvenes. Evidentemente estos números le están dando la razón a eso que está diciendo UNICEF. Claro, porque la cuestión de la distribución es una cuestión netamente social. No tiene nada que ver con las condiciones naturales de un país que puede tener más o menos recursos naturales, sino que tiene que ver cómo la sociedad se ha organizado para distribuir los beneficios que ella tiene. Y a medida que tiene mayores beneficios y en esa sociedad domina una clase muy chica y al mismo tiempo muy poco democrática, es en ese marco donde se dan las peores injusticias, ¿no? Los peores repartos. Sí. La Argentina tiene mucho de eso, ¿no? Donde hay una sociedad que de los últimos, desde el golpe del 76 en adelante, se marcó un quiebre en términos de modo de organizar la sociedad, donde principalmente se ha puesto en el lugar del poder un grupo de empresas nacionales y extranjeras que están muy ocultas y que hacen, en todo caso, de las condiciones muy ventajosas que tiene nuestra economía, nuestro territorio, condiciones para ampliar sus excedentes, ampliar sus beneficios, ampliar sus privilegios y distanciarse mucho del resto del conjunto social. Y eso habla de una desigualdad muy fuerte, que es fruto de esta situación social. Y a eso vos sabés que se le agrega, Tomás, la enorme dificultad para las chicas y los chicos jóvenes iniciar el proyecto de vivir, por ejemplo, juntos, porque con la cuestión de lo que significa el alquiler, y ni hablemos el sueño de comprar una casa, se hace muy cuesta arriba. Para colmo, con cifras obscenas hoy en la Argentina, en donde tenés millones de personas buscando una vivienda digna, y por el otro lado millones de viviendas y casas que se construyen, que están nuevas, pero que están vacías, con lo cual se construye para la especulación inmobiliaria o para el lavado de dinero. No, seguramente, son los problemas que aquejan a este tipo de distribución de los beneficios y las oportunidades que tiene el país. Y me parece que en todo caso acá lo que marca es que efectivamente falta un cambio estructural muy fuerte para efectivamente darle paso a una sociedad que ya la autonomía de los jóvenes ya en este tipo de sociedad ya está largamente ganada, ¿no? Lo que falta es concretizarla en opciones digamos que se puedan palpar, que se puedan percibir, y me parece que ahí sí hay un punto importante en donde en todo caso es la sociedad movilizada o no la que definirá en todo caso hasta qué punto se puede ir ampliando el margen de aquello que la sociedad se permite dar, ¿no? En este sentido me parece que en las elecciones que se vienen hay una oportunidad importante para empezar a poner en perspectiva un tipo de horizonte, de proyecto futuro que permita pensar otro tipo de sociedad con otro tipo de esquema de ganadores y perdedores y donde se pueda efectivamente empezar a pensar estos cambios estructurales que hoy en todo caso no se discuten, ¿no? Sin duda, Tomás. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. La admiración de siempre y vamos a seguir con atención toda tu producción. Un abrazo muy grande, Tomás. Abrazo muy grande, Carlos. Saludos para todos. Gracias. Tomás Raffo, uno de los principales economistas que tiene la Argentina, los sectores populares, joven, talentoso, muy claro a la hora de pensar qué hay detrás de los números, la vida especialmente de nuestros pibes, esto que generalmente es la bandera de preocupación que queremos instalar todos los sábados aquí en Sobre la Hora junto a todos ustedes. Es más, empezamos el programa con nuestro clásico ping-pong hablando de la cercanía de las armas con la vida de nuestros chicos. Están más cerca de las armas y la droga de nuestros chicos que un trabajo, cultura, deporte, alegría, y ni hablar del sueño de la casa propia o alquilar algo para comenzar a desarrollar un proyecto de pareja. Avanzamos con la tanda, ¿le parece, don Emilio? Y luego seguimos aquí en Sobre la Hora. Usted nos puede llamar al 4010-7157, 4010-7158. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Espacio Publicitario. Ahora, suscríbete a Tiempo Argentino y El Gráfico, 6 meses gratis y 6 meses más, con un 40% de descuento. Y recibí el diario en tu casa, sí, en tu casa, todos los días. Llama al 0810 2202523 y aprovecha esta promo imperdible. 6 meses gratis y 6 meses más con un 40% de descuento. Suscribite 0810-220-2523. Tiempo Argentino, un diario con todo lo que necesitas. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. Este domingo se viene Momentos Deportivos con Roberto La Rosa. Nos pegamos en Núñez para River San Lorenzo. El Ciclón quiere seguir puntero del torneo. Lo relata Maxi Berardo. Lo comentan Julio Axel y Daniel Cayo. A continuación, el Globito recibe al Xeneize. Juegan Huracán Boca. Lo relata Daniel Roberts. Lo comenta Marcelo Giovannini en Radio Fútbol Club. Por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. Fin de espacio publicitario. El paso de la vida a la muerte es un símbolo de cambio. El renacimiento de una luz que ilumina y calienta a todo el mundo, con la esperanza de que cada persona pueda ser renovada, purificada y despertar en un estado de gracia y de renovación. Que este tiempo de reflexión nos sirva para retomar el camino del amor y la entrega. Es el deseo de todos los que hacemos Radio Splendid. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Gracias por dejarnos compartir la mañana junto a ustedes. Gracias por compartir con nosotros sus reflexiones al 4010-7157, al 4010-7158 y decirnos cosas como estas, Cori. Como la que dijo Luisa de Lomas de Zamora, que nos contó que en Lomas a esta hora no se ve ni una nube. Misma frase que acaba de usar Ramiro Lorenzo definiéndose al clima en este momento. Mira vos, ¿y el granizo? Ya fue. Ya se derritió, ya parte del pasado. Dice, el tiempo está loco como los políticos. Ellos hacen la diferencia. Como puede ser que algunos ganan 90.000 pesos y un jubilado 3 o 4.000 pesos. Es verdad. Muchas gracias por compartir con nosotros sobre la hora. Así que no hay nubes. No hay nubes. Ya mire fue. Usted, se terminó la lluvia el sábado santo. Se me fueron al diablo las especulaciones que teníamos. Las afirmaciones. Así es. Beatriz de Recoleta dijo que Argentina ya no es nación. Ni tiene soberanía, solo tiene soberanos malditos, en el orden nacional de la capital y comunal. Fuerte, bien, Beatriz. Muy fuerte lo de Beatriz. Muchísimas gracias igualmente por llamar y expresar su punto de vista. Roberto de Lomas del Millón, creo que León Gieco no está a la altura de un programa como este. Hay otros, muchos artistas populares del tango y el folclore que sí lo están por la canción que pasamos. La verdad que banco a León Gieco, pero con el alma. Y lo queremos mucho, León. De Ushuaia a La Quiaca lo banco. ¡Qué bueno! La verdad. Muy bien, muy bien. Elías de Once dice que el miércoles que viene los jubilados cumplimos 1.200 marchas en el Congreso. Impresionante. Es una forma de resucitar el sentimiento. La verdad que sí. Excelente. Vamos a hacer algún informe para el sábado que viene sobre las 1.200 marchas de los jubilados, como dice el querido Víctor de Genaro, lo que los jueves fueron a la historia argentina gracias a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, los miércoles de los jubilados son también en esa dimensión histórica de la lucha por la dignidad de todos nosotros que han hecho. Así que 1.200 miércoles ya. 1.200 marchas en el Congreso, así es. Impresionante, realmente lo de los jubilados. Nuestro agradecimiento por enseñarnos a luchar y que la lucha tiene que ver con la vida, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Luis de la Matanza, algo para recordar, dice, bueno, sí, hoy es el aniversario de la muerte, del asesinato del Carlos Fuente Alba, el docente de neuquino. Sí, lo recordábamos más temprano. Y Josefina de Barrio Norte dice que hasta hoy no he escuchado un proyecto nuevo y distinto para cambiar esta Argentina cruel y este mundo cruel. Nada cambiará si no se cambia el sistema y la forma de gobernar. Un proyecto sería suprimir las monarquías y los presidentes que se convierten en monarcas con herederos de la fortuna, la mala vida y los poderes. Esos han sido nuestros oyentes en esta mañana. Muchas gracias por compartir con nosotros sobre la hora a través del 4010-7157, a través del 4010-7158. 58. Allí el amigo Ramiro Lorenzo, que juega al básquet, me hace una seña muy de basquetbolista para que le pase la pelota. Así que le vamos a pasar la pelota a él. Cantar el coyuyo después de un año sin huella, vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión de abrazo fuerte, de marcha y de madrugada. De la danza de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores, chacarera del exilio, trashumante es mi destino, es la copla que me lleva descalza por los caminos. Pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Soy una mujer de fuego navegando en mis nostalgias, soy una mujer de greda. Silencio, genocidio de una raza, una pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, es la copla que me lleva descalza por los caminos. Roxana Carabajal haciendo Chacarera del exilio. Tenemos una duda, si es de Peteco Carabajal o si es del Rally Barrio Nuevo, como también aparece en distintos lugares. Después lo veremos, vamos a tratar de confirmar. Lo cierto es que es una hermosísima página musical la que acabamos de compartir con ustedes. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Y te decíamos más temprano, se cumplieron este 2 de abril, el jueves, un nuevo aniversario, 2 años de lo que fueron las inundaciones en la ciudad de La Plata, inundaciones que hasta el día de hoy el gobierno provincial no asume realmente el número de muertos. Las víctimas llegan a más de 89, de acuerdo a los informes que han sido presentados desde el fuero contencioso del doctor Luis Arias, desde el trabajo que también ha realizado Julián Axad, desde las propias asambleas que han ido articulando y dando a conocer información que tiene que ver con las diferentes víctimas que dejó ese 2 de abril, en el cual no funcionó absolutamente nada, no funcionaron las redes de contención, no hubo información, no funcionaban los números de defensa civil, no hubo alerta meteorológica porque tampoco estaba funcionando el sistema de alerta meteorológico. Es decir, una ciudad se quedó a oscuras, se quedó sola bajo la lluvia, y la única forma de poder socorrerse a sí misma fue a través de la solidaridad de los vecinos y de las vecinas que salieron a justamente a ayudarse unos a otros, y que también hubo muchas víctimas que sufrieron lo contrario, que no le hayan querido abrir la puerta, que los hayan expulsado de los halls de algún departamento, de algún edificio, impidiendo que pudieran entrar allí a resguardarse. Bueno, en este caso hubo actividades organizadas por el colectivo Desbordes, que es un colectivo de acción cultural que viene realizando diferentes actividades y que por eso convoca también a las actividades culturales que se dieron allí en Plaza Moreno, en el centro de la ciudad de La Plata, y también por AFAVI, que es la Asociación de Familiares y Víctimas de la Inundación, y por la Asamblea de Asambleas, que también conforman los diferentes colectivos que vienen exigiendo memoria, verdad y justicia. Vamos a escuchar un informe con muchos de los testimonios recogidos por Radio Estación Sur de La Plata y por otros medios acerca de las diferentes miradas, voces, testimonios a 2 años entonces de una noche en la que nos dejaron solos. ¿Se hizo en la plaza principal de La Plata? Plaza Moreno, es el lugar a donde se vienen haciendo cada 2 de abril las marchas, ajá, las movilizaciones, y ante cada aniversario se realiza allí la actividad principal con una marcha hacia la Casa de Gobierno provincial, es decir, del municipio a la Casa de Gobierno. Muy bien. Escuchamos entonces algunos testimonios de la jornada. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. Histórico. 400 milímetros caídos en apenas 4 horas, decenas de barrios completamente arrasados por el avance del agua. Y estuvo un día y medio lloviendo. Me tuve que ir de mi casa. Me fui con el agua por la cadera. Lo viví toda la noche en la esquina de 23 y 60 ayudando a la gente que no podía entender qué es lo que estaba pasando. Vengo diciendo hace 2 años exactamente lo mismo, lamentablemente. Me gustaría cambiar el discurso, pero los reclamos siguen siendo los mismos que el día 3 de abril. Intentos de golpes y agresión y manipulación política. Eso es todo lo que recibimos del Estado municipal. Si hubiese habido un plan de contingencia el 2 de abril de 2013, por ahí hoy estamos recordando una inundación, pero no una trágica inundación. En la revista La Pulseada tuve la posibilidad de trabajar este tema sin ninguna restricción editorial, que es algo que sucedió en muchísimos otros medios en un año electoral, como fue 2013, donde había dos instancias electorales y la pauta era muy fuerte y por lo tanto se iba apagando un poquito el tema en otros medios. Aparecía claramente en distintas entrevistas y en distintas recorridas que hacíamos en barrios afectados esta cuestión de que naturalmente los sectores más humildes iban pudiendo recuperarse con un ritmo mucho más bajo que las clases medias, y también el Estado municipal se dio estrategias diferentes de, primero para su propia supervivencia política, pero también se dio estrategias diferentes para trabajar con esos sectores. Es demasiado temprano para pedir memoria. Queremos justicia. Ahora queremos justicia. Y si no la practican los poderes formales del Estado, lo haremos desde el poder real de la sociedad civil. Practicaremos entonces la justicia en cada casa de la ciudad, en cada club de barrio, en cada puesto de trabajo, en cada plaza, en cada escuela, en todas las calles. Si damos la pelea, estaremos forjando la memoria, el recuerdo de las víctimas muertas y la historia de las víctimas vivas. Somos un signo de lo posible, el corazón a flote. Somos lo que queda cuando calla la tormenta. Somos la marca del agua. Excelente. Impactante. Sí, informe además editado por Ramiro Lorenzo. Un saludo también a mis compañeros y compañeras de Radio Estación Sur que estuvimos trabajando allí en la cobertura de esta actividad, al igual que lo hicimos el año pasado y los días posteriores, inmediatamente posteriores a la inundación, ante una situación de mucho estupor. O sea, todos teníamos a alguien cerca que él había perdido algo o todo, y todos nos cruzábamos con esas realidades o escuchábamos los testimonios también de mucha desesperación. Así que bueno, también desde el rol que llevamos adelante los medios populares y comunitarios, estuvimos ejerciendo ese rol durante estos 2 años de la inundación y posteriores a la inundación. Adriana Bonicio, seguramente no se le habrá ocurrido, al excelente poeta Adriana Bonicio, no se le habrá ocurrido cuando escribió Era en Abril, aquella canción que conociéramos de la voz extraordinaria, clara, maravillosa, de Juan Carlos Baglietto, en aquel disco del 82 que se llamó Tiempos Difíciles. Uh-huh. Dijo que se editó justamente como consecuencia de Malvinas, y a partir de lo que significaba Malvinas, para la dictadura se abría la posibilidad de defender lo nacional con la difusión de temas del rock nacional. Cuando Bonicio escribió esto, no debe haber supuesto ni la guerra de Malvinas en abril, ni tampoco todo lo que fue ocurriendo en abril. Esto de las inundaciones de La Plata, recién nos acordábamos incluso de lo que pasó con Marita Verón, lo que pasó con Fuente Alba, como decía uno de nuestros oyentes, como que nosotros también lo recordábamos. Una semana santa, la víspera de la Semana Santa, ¿te acordás? Así es, por eso es impactante cómo quedan chicos algunos símbolos de la cultura popular que marcan también a las generaciones, porque la canción Era en Abril tiene que ver con nuestra generación, con aquella generación, por lo menos la mía, que se iba de la dictadura con Malvinas y regresaba a la democracia después de lo que significó Malvinas. Cuando esta semana se cumplieron los 33 años, justamente un Cristo de distancia, los 33 años de Cristo, de la vida de Cristo según nos cuentan. 33 años después de lo que significó Malvinas, viene bien pensar o repasar en alguno de los hechos. Esta semana nos tocó hablar mucho de los temas en distintas escuelas, en distintos lugares de la geografía argentina, y siempre cuando uno habla de Malvinas genera la emoción de aquel que está escuchando, porque lo que uno relata no es más que el relato de esas realidades que vienen a nosotros a partir de los testimonios de nuestros pueblos. Quizás viene bien pensar, como siempre, en lo contradictorio que resulta Malvinas para nosotros. 365 días tiene el año y nosotros nos acordamos de Malvinas generalmente dos. El 2 de abril por un lado y el 20 de junio cuando es el falso día de la bandera. Cuando es el falso día de la bandera, no por el recuerdo de la efeméride como bien marcabas vos, sino cuando es el falso día de la bandera, cuando viene el desfile en el Monumento Nacional a la Bandera, que desde Rosario se transmite a toda la Argentina, en donde desfilan los veteranos de Malvinas. Allí aparece la emoción, que es sincera, pero sacando el 2 de abril y el 20 de junio, con manifestaciones masivas de emoción para Malvinas, los demás 363 días no son muy fáciles para la gente que peleó en Malvinas. Y no es fácil porque además tiene que ver con la historia. Fíjese usted las características de Malvinas en algunos números. En Malvinas tuvimos 649 víctimas, pibes y pibas, como siempre, las víctimas del sistema. En este caso, 326 fueron soldados muertos por los ingleses allí en el archipiélago, 326. Y 323 fueron las víctimas cuando el Invencible, aquel submarino inglés, el 2 de mayo del 82, bombardeó fuera de la zona de exclusión de la guerra, bombardea al crucero Ara General Belgrano y produce 323 víctimas más. 649 en total, 326 matados por ingleses o socios en las Islas Malvinas. Desde 1982 al año 2005 se produjeron 400 suicidios de muchachos que fueron a Malvinas. Si usted toma la particularidad de esta cifra, se va a encontrar con que los argentinos matamos más soldados argentinos que los ingleses. Y eso tiene que ver a la construcción del olvido, de desmalvinización que se produjo en la Argentina. Primero, por supuesto, por la dictadura. Le exigían a los muchachos de Malvinas no hablar, le pusieron una cobija en la cabeza a los que eran liberados por los ingleses, que los trataron muy bien en cautiverio, con tratos recios pero respetuosos, algo que no habían hecho los oficiales argentinos, que incluso llegaron a torturarlos. Pero cuando llegan a Malvinas, cuando llegan a la Argentina, al territorio de la Argentina, al territorio continental, le ponen la cobija sobre la cabeza y durante 2 meses los llevan a distintas guarniciones para adoctrinarlos sobre que no tenían que hablar, sobre lo que significó el hambre, la falta de instrucción militar, el frío rotundo, tremendo de Malvinas. A partir de ese momento empezaron a ser casi los responsables de la derrota. En aquel momento yo estaba haciendo el servicio militar, incluso como un idiota, de lo cual siempre me he caracterizado de ser, le mandé una carta a Leopoldo Fortunato Galtieri. Mirá qué cosa contradictoria, tal vez sea el tipo que más escribió de Galtieri en la Argentina. Varios libros escribí sobre Galtieri. En aquel momento yo tenía 19 años y le mandé una carta a Galtieri pidiéndole ir a Malvinas. Quería ir a pelear con los chicos de mi generación. Yo era categoría 63, fue la categoría 62. No me contestó y después, en algún momento, años después, me llamaría por teléfono, Leopoldo Fortunato Galtieri. Lo cierto es que quería ir a pelear allá. No se me dio. Volvimos. Estuve un año y medio haciendo eso que se llamaba colimba, que como siempre cuento es el resultado de tres verbos: corra, limpia, barra, que era lo que te hacían hacer en el esclavismo militar obligatorio. Y cuando los muchachos volvieron, nosotros estábamos haciendo guardia con pistolas de madera en la sede del comando del segundo cuerpo de ejército, en la calle Sarmiento y 3 de Febrero en Rosario. Entonces vinieron los muchachos de Malvinas, 4 o 5 meses después. Y venían sin una pierna, sin una mano, con muchísimos problemas psicológicos. Y la orden que tenía, desde el primer suboficial, que era un cabo, hasta el último oficial, que era un teniente general, vimos muy pocos en realidad, un general de división en aquel momento, era humillarlos. Decirles: por culpa de ustedes perdimos la guerra, ustedes son unos cobardes, ustedes traicionaron a la patria. Me acuerdo el nivel de indignación que nos produjo eso, entre otras cosas por eso tuvimos tantas veces presos en el servicio militar. Así los trataron a los muchachos. Después vinieron 400 suicidios. Entre otras cosas porque la Argentina recién le dio una pensión a los combatientes de Malvinas en el año 1998, Corina. En 1998, 16 años después de la guerra, le dieron una pensión. Y le daban una atención a través del PAMI, muy precaria, a muchachos que eran muy jóvenes. Tal vez por eso nuestras contradicciones sobre Malvinas. El impacto más grande también me lo dio una familia de un muchacho al que le llamaban el Tachín Paz. En realidad le llamaban el Tachi Paz. Le llamaban el Tachi Paz porque él hacía tachín tachín con cualquier lata que tenía cuando era pibe. Y le dijeron Tachín Paz. El pibe fue a combatir a Malvinas porque la primera provincia que dio mayor cantidad de soldados fue Corrientes y la segunda fue la provincia de Santa Fe. Cuando Tachín Paz ya no aguantó más, porque fue papá muy joven, tenía 4 hijos, en el año 1998, no aguantó más, 16 años después de Malvinas, cuando solamente 2 días por año le decían que él había sido un héroe y 363 días al año lo trataban como si fuera una basura loca además, que no sabían dónde poner y dónde tirar. No aguantó más. Se tomó un colectivo de la zona oeste de Rosario, se bajó en la Plaza Sarmiento y empezó a caminar por la peatonal Córdoba hasta el Monumento Nacional a la Bandera. Se subió a lo más alto y desde allí se tiró. La imagen fue impactante. El Tachi Paz, el que había dado la vida por la patria de verdad, se inmolaba en el llamado altar de la patria, que es el Monumento Nacional a la Bandera. Cuando conté esta historia, recibí una contradicción más. La familia del Tachi Paz me agradecía haber contado esta historia. Hasta el día de hoy no sé bien qué era lo que me agradecían. Lo cierto es que todo eso está detrás de Malvinas. Y está también, más allá de la hipocresía, la fantástica capacidad de dar que tienen los muchachos de Malvinas. Recién Corina se emocionaba cuando recordaba la inundación de La Plata y hace bien en hacerlo, porque demuestra la sensibilidad de Corina, además de su inteligencia. Pero cuando se inundó Santa Fe, el 29 de abril de 2003, 2 grupos sociales llegaron a los inundados. A 2 grupos sociales los inundados le permitían llegar. Por un lado eran las maestras y por el otro lado los soldados de Malvinas, que con su cocina de campaña les llevaban algo caliente a los inundados de Santa Fe. Mirá qué pedazo de alma. A los que no recibieron casi nada de la Argentina, le daba todavía el alma para llevarle cosas a los inundados. Cuando estalló el edificio de Salta 2141 en Rosario el 6 de agosto de 2013, uno de los que se metió en medio de fuego de 5 o 6 metros de altura fue un excombatiente de Malvinas, Julio Más, y salvó 2 vidas. Cuando yo le pregunté: Julio, ¿por qué te metiste en medio del fuego? Y porque sentía que algo tenía que hacer. ¿Qué tamaño tiene el alma de esa muchachada? Todos los inviernos, con un camioncito y esa cocina de campaña, van y le dan mate cocido a las chicas, a los chicos, a la gente grande que está en las calles de las principales ciudades de las provincias. Los combatientes de Malvinas siguen dando cosas por nosotros.

El sueño del pibe, un clásico de la cultura popular argentina, de Reinaldo Gizzo, aquí muy bien interpretado en Sobre la Hora. El sueño del pibe, una cosa maravillosa que muestra, como siempre decimos, cómo el fútbol está mucho más allá de la cancha chica, se mete en la cancha grande de la cultura, los valores y la vida cotidiana de todos nosotros. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Seguimos Sobre la Hora. Muchas gracias al amigo Sergio Mazzolari, que nos envía una opinión en torno a lo que significa esto de la metáfora de la resurrección. Dice: hola Carlos, en la Argentina necesitamos que resucite la industria nacional, la producción bovina y láctea y la juventud militante y comprometida. Muy bien. Mensaje. Muchas gracias a Sergio Mazzolari, que nos ha enviado este mensaje a través de nuestro Facebook, carlos.delfrade, y también nos mandó un mensaje en torno a lo que charlábamos acerca del recuerdo de Malvinas, de los 33 años de este último 2 de abril, del querido Rubén Eduardo Quelo Moreno de Cañada de Gómez, que dice: me duele mucho que después de vivir esta barbaridad se sigue confundiendo sobre la mirada de Malvinas. Algunos hablan de volver, otros reivindican la locura de estos degenerados. Otro, creo, sin darse cuenta, transmiten el pensamiento de las ideologías militares. Hay muchos niños y jóvenes que toman estas cosas. Me parece que deberíamos analizar más esta triste historia, aprovechar esta fecha y discutirlo en todos los ámbitos para que no pase nunca más y dejar de lado ese falso nacionalismo que tanto daño hizo. No seguir utilizándolo como marketing político sin contenido, solo es una cáscara de nuez vacía. Los soldados fueron víctimas de estos asesinos, dice el querido Quelo Moreno, desde Cañada de Gómez, sur de la provincia de Santa Fe, en torno al comentario que nosotros recién hacíamos sobre lo que supone este repasar los 33 años del 2 de abril, uno de los hechos más significativos de la historia contemporánea argentina. Usted nos puede llamar al 4010-7157, al 4010-7158, o mandarnos mensajes, entre otras cosas, a nuestro Facebook, tanto al Facebook de Sobre la Hora como a nuestro Facebook, que es carlos.delfrade. Así es, puede compartir entonces, como decía Carlos recién, y también recordamos que en la semana pueden acercarse, si quieren volver a escuchar alguna parte de Sobre la Hora o quieren recomendarle a alguien que escuche alguna parte, pueden ingresar a www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Allí están los programas enteros subidos a nuestro sitio de internet. Y también algunos de los informes pueden encontrarlos también en www.laolla.tv. Recomendábamos. Eso lo iba a decir. ¿Cómo anda la olla? Recomendábamos más temprano ver el informe de Ruka Wenay, que está recientemente subido. Lo pasé por televisión. Muy bien, un informe sobre niñez y territorio. El 1 de mayo también en una actividad con Ruka va a estar compartiéndose este informe audiovisual que elaboraron nuestros compañeros y compañeras de La Olla, así que bueno, allí pueden entrar. Ahí está con un nuevo diseño y con información con temáticas generales y con temas de desarrollo en profundidad, así que quedan todos y todas invitados entonces a ingresar allí y poder compartir los contenidos, usarlos, distribuirlos, verlos, lo que gusten, en definitiva. Otro de los temas que queríamos compartir con ustedes y que se relaciona directamente con lo que venimos haciendo y especialmente con lo que significan las realidades en distintos lugares del país. Esta cuestión de visitar el norte profundo de la provincia de Santa Fe nos hace encontrar con ciertas necesidades que vienen de la década del 70. Por ejemplo, ese pueblito que se llama Los Amores, cerca del paralelo 28, así en el límite con el Chaco, le pusieron como nombre a la Plaza de los Amores, que es una localidad de 3.000 habitantes nada más. Sí. Una localidad que en la década del 90 todavía vivía de la Casa de la Nutria y todos los emprendimientos vinculados. Casa de la Nutria. De la Nutria. Vos sabés que era el principal motor económico de la vida del pueblo. Se inundó Los Amores de una manera colosal en el año 98. Vinieron las obras de reparación, no se inundó más, pero desapareció la Nutria. Ajá. Entonces, a partir de allí comenzó a generarse una gran desocupación y generó que muchas chicas y muchos chicos terminaran haciendo cualquier cosa. Entre otros, estos temas que nosotros le contábamos al principio del programa de los moreneros, las chicas y los chicos que se meten en los cursos de aguas de las cañadas para ganar, con suerte, 30 pesos por día, simplemente para atrapar los pescaditos que después van a hacer la carnada de los pescadores extranjeros que llegan generalmente a la ciudad de Reconquista sobre el río Paraná, también cerca del límite con el Chaco. Otro de los trabajos que hacen es esta cuestión de lo que supone pedir una changa al municipio, a la comuna de Los Amores, en donde ganan por quincena 300 pesos, lo cual genera una desesperación enorme. En ese lugar no hay gas, no hay agua potable, como le dije, con una enorme contradicción que la democracia en 32 años no haya puesto ni siquiera el agua potable en una provincia que tiene 700 kilómetros del río Paraná. Pero en ese lugar le pusieron a la plaza el nombre de un maestro que forma parte de los 30.000 desaparecidos, que nació muy cerquita de allí, en una localidad también de la Forestal, Tartagal, que se llamaba Alberto el Indio Galarza. El muchacho nació allí, muy cerquita de Los Amores, ejerció la docencia en Los Amores, se hizo militante revolucionario en aquel momento del Partido Revolucionario de los Trabajadores y fundó una agrupación que se llamaba APO, Agrupación de los Pueblos Olvidados. Y en el año 74 sacó un documento firmado por él y los peones del lugar de Los Amores que decía: somos de Los Amores, capital nacional del olvido y la nutria. Y venimos a reivindicar que nos hagan algo en relación a lo que nos falta. Nos falta agua, nos falta atención en la electricidad y nos falta gas. Lo mismo, exactamente lo mismo que falta hoy, 41 años después de aquel documento. Mira qué cosa impactante. Lo más impactante, y me contaba la maestra de la escuela secundaria, Elizabeth, una gran militante, es increíble lo que hacen algunos maestros y algunas maestras. El año pasado allí murió un chico que cantaba y recitaba canciones folclóricas, Cori, sí, de 26 años. En tu Facebook. Ovidio Fernández. Sí. Murió de peritonitis. Sí. Peritonitis. Porque los caminos hacen intransitable esa zona, porque además los médicos le dijeron cualquier cosa que tenía y se terminó muriendo de peritonitis. Ese es el tamaño del desprecio y así de angosto es el camino de la democracia que nos permiten. Da la sensación que la democracia debería decir algo más, algo distinto, para que chicos jóvenes de 26 años no se mueran de peritonitis, para que los reclamos de 41 años atrás sean iguales a los reclamos 41 años después. Da la sensación que la democracia, sí, sí, debería ser otra cosa hoy en la Argentina. Avancemos con lo que tenemos por allí, Emilio. Si usted tiene un tema musical, vamos con el tema musical y luego nos metemos en la parte final de Sobre la Hora de hoy. Acuérdese, nos puede llamar al 4010-7157, al 4010-7158. Sabes, hermano, lo triste que estoy. Se me ha hecho vuelo de trinos y sangre la voz. Se me ha hecho pedazos mi sueño mejor. Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño, mi niño hermano. Llenarse la boca de vos, apenas vacío el vientre de mi dulce amor, enorme y azul la vida se le dio, no pudo tomarla, no pudo tomarla de tan pequeño. Yo le había hecho una blanca canción del amor entre una nube y un pez volador. Lo soñé corriendo, abrigado en sudor, las mejillas llenas de sol y dulzor. En abril el ritmo tira. principio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre, un prado en flor era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol. Impresionante tema musical que tiene que ver con lo que veníamos diciendo. Adriana Bonicio, que es el poeta, el excepcional poeta rosarino que hizo la letra de esta canción, que cantara por primera vez a todo el país Juan Carlos Baglietto con nada menos que un tecladista que en aquel momento era un muchacho muy flaco, de pelo largo y de lentes tipo John Lennon, que se llamaba Fito Páez, era el que tocaba el piano que recién escuchaba en esto de Juan Carlos Baglietto. Era en abril, decíamos que a Bonicio no se habrá imaginado todas las cosas que iba a pasar en abril en la historia reciente de los argentinos. Por eso vino este tema musical que compartimos con ustedes. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Cori, te escuchamos. Para compartir algo, algo final en los últimos minutos del programa. Fíjate, una novedad que tiene que ver con los nombres que han sido permitidos, los nombres que han pasado a integrar la lista de nombres permitidos. Ah, eso de que, por ejemplo, ¿qué nombre le pones a tu hija, a tu hijo? Y ahí aparece. Le puedes poner Coco. Coco. Por ejemplo. Coco, Juanse, Lilo. Por ejemplo, son algunos de los sobrenombres que han pasado a ser nombres que están permitidos dentro de la lista a lo que se agrega, por ejemplo, Noah, Ale, Nacha. Todos esos nombres, ¿se acuerdan que hace muchos años era un tema complejo? Sí, muchas veces había que poner un segundo nombre para que te autoricen un primero. Bueno, desde el 2007 hasta esta parte hay 80 nombres que han engrosado la lista de nombres permitidos, entre los que se encuentran estos, que es la última tendencia que hay de nombres de hijos. Nombres de hijos que son seudónimos. Ya no. Mira vos. Coco, todos tenemos un amigo que se llama Coco, ¿o no? Claro. Bueno, sí. Mi amigo Coco, su sobrenombre. Coco, tu sobrenombre pasó de categoría, te ascendieron. Ha sido nombre, exactamente. Así que bueno, eso entre otros, muchísimos otros nombres que. También, debe haber muchos nombres en inglés, me da la sensación. Estaba entre los permitidos. Cira, Irlanda, Line, Liron, por ejemplo. Mirá vos. Sí, cosas extrañas, ¿viste? Realmente extrañas. Vos sabés que hoy aparece en todos los diarios nacionales una información que circuló durante el día viernes, que no salen los diarios, porque usted sabe que el Jueves Santo es uno de los pocos días en donde los trabajadores de prensa no trabajamos en los diarios. Las redacciones se paralizan los Jueves Santo y por eso no salen los diarios los Viernes Santos. Entonces la información que hoy aparece en los diarios tiene que ver con la acumulación de 48 horas de informaciones. Uno de los hechos sobre los cuales seguramente vamos a estar trabajando aquí en Sobre la Hora en las próximas semanas es lo que hay detrás de lo que significó el hallazgo de dos cuerpos en la provincia de Córdoba, en Cerro de la Cruz, muy cerquita de Carlos Paz, de un fotógrafo, Hernán Sánchez, y de una mujer, Andrea Castana, que fueron encontrados, por supuesto, muertos ambos, pero con características particulares. Esas características particulares llevan a los investigadores a decir que detrás de todo esto está la principal banda distribuidora de cocaína en la zona sur de Rosario, que es la banda de los Monos. Uh-huh. Entonces apareció la información en todos los diarios. Esta semana me pasó, generalmente ocurre cuando aparece este tipo de noticias, que me llaman medios de Buenos Aires. Yo no tenía ni idea, estaba en Vera, allí en el norte de Santa Fe, y me llaman de Diario Perfil, que dicho sea de paso, no me llamen más. Nunca me pagan las notas, no me llamen más. Cada vez le atiendo con peor humor a la pobre chica que mandan siempre a llamarme, no me llamen más. Pero cuando me llamaron, supe que tenía que ver con los Monos. Y allí lo que a uno le llama la atención, por ejemplo, lo que aparece hoy en Clarín y que también lo vi en el Diario de la Nación, la principal hipótesis que este fotógrafo Sánchez, un muchacho muy joven por otra parte, podría haber sido asesinado en venganza por un presunto abuso sexual. La mujer que lo denunció el 15 de diciembre está vinculada a los Monos, la banda narco más peligrosa de Rosario. Esto es lo que aparece hoy en Clarín, sí. Se repitió también en el Diario de la Nación, está en diferentes lugares. Lo más impactante del caso, que quien habría estado detrás del asesinato, es uno de los Cantero, la familia Cantero es el corazón de esta banda de los Monos, que están prófugos de hace por lo menos 2 años. Y nadie sabía dónde buscarlos. Pero mirá qué cosa curiosa. En la causa de la resolución del juez Juan Carlos Viena del 14 de febrero de 2014, donde aparecen en 849 páginas quiénes son los Monos, qué tienen los Monos, aparecía que los Monos tenían casas en Carlos Paz. Ah, mirá, o sea, digo, no lo podrían haber buscado en Carlos Paz. Si te está diciendo que tienen casas en Carlos Paz, ¿por qué no lo buscan en Carlos Paz? Esto tiene mucho que ver entonces con que hay una gran impunidad detrás de estas bandas muy pesadas que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con el negocio de la violencia, como dice la causa Viena, y que los muchachos generan tanta impunidad que no lo buscan ni siquiera allí donde dicen que lo tienen que buscar. Porque allí en Carlos Paz y en distintos lugares de la provincia de Córdoba tenían distintas propiedades. Esto es lo que le trataba de decir a la gente que nos llamaba de Buenos Aires para compartir estas informaciones que ahora forman parte también de la geografía de los medios en este Sábado Santo. Vamos a levantar la cortina y ya nos estamos despidiendo del programa de hoy de Sobre la Hora. Nos vamos yendo de este capítulo Sobre la Hora. Si Dios quiere, nos vamos a estar reencontrando el próximo sábado. Recuerde que hay algo muy luminoso en esta semana, que es esta marcha número 1200 de los jubilados del día miércoles. Realmente es algo muy luminoso, de mucha dignidad, que una vez más nos marca el tamaño también del alma de nuestros viejos, de nuestros abuelos, que siguen dándonos lecciones de dignidad. Esto va a tener lugar entonces este miércoles. El sábado que viene nos vamos a estar encontrando. Es 11 de abril. Allí hay una fechita muy interesante porque se relaciona con lo que fue el asesinato de un tipo que traicionó los mandatos populares, un tal Justo José de Urquiza. ¿Alguna vez le preguntaron a Adelina D'Alessio de Viola si tuviera que elegir un personaje histórico con el cual comparar a Menem, con quién lo compararía? Le preguntaron a Adelina D'Alessio de Viola, sí, emblemática mujer de la UCD, junto a María Julia Alzogaray, en los años 90. Los 90. Entonces le preguntan a Adelina, y Adelina dice, con toda claridad y exactitud, Menem es Urquiza. Y tenía razón.